Y bueno, bienvenidos a todos a el Push Start 137. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual. Y estamos arrancando otra noche más, otro programa, otro episodio. Aquí platicando más que solo videojuegos. Y siempre es un gustazo que ustedes nos acompañen. Por supuesto, a los que se unen cada jueves en punto de las 10:30 de la noche, muchísimas gracias, porque la experiencia no es la misma sin ustedes. Gracias ahí a Sinciway, a Jaine, a Urto86, a Andy Linux, a las 10 personitas que están en Mixler y a los demás que nos están descargando semana con semana. Como por ejemplo, por ahí nos mandó un tweet mi querido Don Mario. Dijo, mañana los bajo. Pues bueno, no importa que estén por acá, pero gracias ahí por elegirnos en su tiempo de ocio, mientras está trabajando, en el transporte. Muchísimas gracias. Y bueno, esta noche, como es costumbre, tenemos invitados de lujo para hablar de estos temas que tanto nos fascinan, nos apasionan, a los que les invertimos mucho tiempo en nuestras vidas. Incluso muchos de ellos ya dedican su vida, ya viven de eso. Y vamos a presentárselos, pero antes que nos arranquemos con esto, ya se lo saben, nada más se los repito. Mándenos sus comentarios a Twitter, @elpushstart, y en el Facebook, nos hayan como facebook.com/elpushstart, por ahí yo estoy atentos, filtro sus comentarios, comparto con ustedes, y por supuesto aquí en el chat también leo sus sugerencias. Y vámonos con los invitados, ya los conocen, ya han estado acá con nosotros un par de veces, se la pasaron bastante bien, y creo que hoy va a ser una experiencia bastante reconfortante. Por acá está el buen Jesús González, amigo, actor, especialista en cómics, fanático, gran colega. Jesús, ¿cómo andas, compadre? Muy bien, mi estimado Alan. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es que estaba aquí publicando que ya estamos en vivo. Venga. Y pues, un gusto, como siempre, estar en el Push Start. Sí, sí. Aquí para platicar de los temas que nos apasionan. Claro, Jesús. Oye, Jesús, ¿cómo te fue en la Comic-Con de este año? ¿La Mole? Ajá, exacto. Pues muy bien, fíjate que hace 2 años fui en una ocasión que vino Alan Grant, ajá, un escritor de Batman, y la sentí muy distinta en esta ocasión. Me gustó mucho. Uh-huh. Yo realmente iba más por cazar figuras, porque, bueno, tú sabrás que soy coleccionista, entonces iba yo más por la parte de cazar figuras, pero en esta ocasión ya no hubo tanta apertura como para vendedores, ¿no? Fue más como stands de editoriales, como... Sí, sí, sí, y de hecho lo sentí un poco gringo. Entonces, de hecho, Guique me comentaba que por eso, a partir de que hicieron como convenio con la Comic-Con, por eso ahora es la Mole Comic-Con, por esa razón como que ya le invirtieron más en la cuestión de los expositores, y sí, sí lo sentí bastante. Igual los invitados, pues no pude conseguir la firma de Greg Capullo porque era un relajo. De verdad, yo no esperaba que hubiera tanta gente detrás de Greg Capullo. Uh-huh. Pero yo principalmente iba por la de Brian Azzarello, que es uno de mis escritores favoritos. Wow. Entonces sí, con él sí pude pues conseguir la firma, no tenía nada de gente en la... Entonces llegué, hasta pude platicar con él. Bien, y muy por padre. Ahí, o sea, vimos tu cameo en el periódico, ¿en cuál fue? ¿Cómo sí, se en el periódico de Metro. Y... sí, te lo juro, yo de todos los periódicos en los que algún día esperé salir, yo nunca consideré Metro, y mira, sin querer, pero menos mal que no salí así como decapitado en no, esa. No. Qué chido. Entonces, no, una pues buena participación. No, qué chingón. La verdad, yo no pude ir a me dolió mucho no poder haber asistido, porque la pasé muy bien en la del año pasado. Uh-huh. Por ahí igual pueden checar el videíto, me encontré a varios compañeros, colegas, al Gus, me encontré ahí al buen Raúl Treviño, que estuvo por acá en nuestro programa, al buen Joey de Comic Manía, a varios compañeros y colegas, y está bastante padre, me gustó mucho, la verdad. Sí, vale mucho la pena, la gente súper prendida, la calidad del contenido, los invitados, como dices, Jesús, creo que rifa, ¿no? Y qué padre te ver un evento de esta calidad acá, ¿no? Sí, totalmente, o sea, sí, sí sentí... ¿Sabes algo que me gusta de la Mole? Que sí lo siento como una convención de cómics. Claro. A diferencia de otras convenciones que, por ejemplo, se hacen aquí en Puebla, uh-huh, que pintan hacer de cómics, pero se llena de otakus, ¿no? Entonces son más como convenciones de anime. Y digo, no tengo nada en contra, me gusta el anime, no tanto como los cómics. Pero, pues sí esperaba ya como algo, poder ver a un ambiente de cómics, ¿no? Exacto, un ambiente como que más geek. Algo que se pudiera dividir bien como la experiencia, ¿no? Porque como dices, luego hay eventos muchos de anime, está por ahí la TNT, que es como igual súper tradicional. Uh-huh. Por ahí varios eventitos más de esta onda, pero como dices, ¿no? Este sí se siente como con este ambiente que nosotros tenemos como el antojo de la Comic Con, ¿no? De San Diego, que es como la UF, sí. El evento. Sí. No, y por ejemplo el stand de Marvel, uh-huh, sí se ve totalmente la mano de Disney. Sí, o sea, sí. Si algo le reconozco a Disney es la mano o el dinero. Bueno, el dinero. Sí, no, esa mano con billetes. Sí, sí. Con no, dólares. No, sí, totalmente su stand estaba muy, muy padre. Perfecto. Pues bueno, ahorita platicaremos más de esto. Ahí está el buen Jesús González. Síganlo en Twitter como @JesusGonzalez. Así de simple, así de sencillo. Igual. Exacto. Y bueno, por acá también nos acompaña un compañero, colega que siempre ando ahí con él en los eventos de videojuegos. El buen Gabriel Huerta, @SickFreak en Twitter, quien es editor de nada más y no menos que IGN Latinoamérica. ¿Cómo andamos, Gabriel? ¿Qué cuentas? ¿Tú no fuiste a la mole? No, y fíjate que es bastante irónico porque lo teníamos justo enfrente. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que llegas a tener tantas cosas que ya no sabes bien qué hacer. Afortunadamente cuento con todo un grupo de colegas y amigos que me pueden contar todos los chismes, que me dicen, estuvo así, estuvo acá, uh-huh, estuvo todo esto. Y sí me quedé mucho con las ganas porque la verdad es que yo no tengo tanta experiencia con este tipo de eventos. Uh-huh. Como que la verdad es que a veces decía, pues yo me acuerdo que de chico fui una que otra vez y era pues el bazar del cómic y la piratería. Sí. Uh-huh. Cualquiera. Hace como 4 o 5 años, por verdaderos azares del destino, terminé en una TNT que era dedicada al cosplay. Uh-huh. Y la okay, verdad es que me la pasé bastante, bastante chido con unos amigos porque era como este asunto entre vamos a ver realmente cómo está el cosplay en México. Uh-huh. y encontrabas cada cosa y ahora veo las fotos, o sea, y la verdad es que sí decía, diablo, o sea, había 2, 3, 4 que se veían bastante decentes y otros que decías, bueno, híjole, algún día, ¿no? Y creo que por lo que he visto y por lo que vi de la mole de este año, creo que ya no estamos acercando ese día en que dices, güey, ya están haciendo muy bien sus cosplays, ya le están echando, sí, más ganas, como que dices, antes era como de, bueno, pues agarraron la piñata de Spider-Man, la rompieron, pues se la pusieron, ¿no? Sí, no, no, no, y sí, ahora es como de, dude, ya le están poniendo muchas, muchas ganitas. Conozco a varios que, pues bueno, fueron ahí a hacer cosplay y todo, y fue así de, wow, o sea, hace 5 años me hubiera tomado foto contigo. Ahora pues digo, pues ya te conozco, ya para qué me tomo fotos contigo, ¿no? Claro, no, sí, la verdad tenía que suceder, ¿no? Que le metieran como onda más de calidad a este aspecto, que la verdad los mexicanos, si por algo nos caracterizamos, es por lo apasionado que somos. Y pues creo que tienes razón, por ahí incluso he visto a varios chicos que le están también rompiendo fuera de México, ¿no? Ahí en eventos de cosplay internacionales, que les va bastante bien. Por ahí un chico que dio como mucho de qué hablar por acá, que se vistió de Skull Kid de Majora's Mask, de este juego de Zelda, y le fue bastante bien. Por ahí hay otro chico. Eras tú. Eras tú, Alarcual. No, bueno, fuera. No lo escondas. Bueno, fuera tener la pericia para hacer un disfraz de estos, y no, no lo sé, pero la verdad, esto del cosplay, incluso si, alguna vez quise invitar como alguien como que estuviera en este rollo, pero la verdad como no conozco tanto de esta onda, pero la verdad es, los que se clavan, no solamente es como el vestuario y la producción, sino también sí, la onda física. Que se aparezcan realmente, algunos, claro, llegan como al extremo hardcore, que se llegan incluso como a meter cosas como ya físicas, ya ondas bien, bien raras. Exacto, pero bueno, sí, es parte de esto y de lo que hablamos, ¿no? Creo que es un común denominador. Y qué padre que iniciamos con esto, como de cómo poco a poco vamos teniendo, gracias a la globalización, y que creo que hemos respondido bien por acá y que nos merecemos cosas de calidad, pues mejores eventos, mejores contenidos, mejores servicios. Creo que que estamos viendo, la verdad, algo que hace 10, 15 años nosotros jamás nos habríamos imaginado, ¿no? Que vinieran, por ejemplo, como Jesús dijo, todas estas personalidades que vinieran como, pues no solamente una vez al año, sino dos y tres, porque si no me equivoco, la Mole es como dos veces al año, ¿no, Jesús? Así es una en marzo y otra la hacen también en noviembre o a veces diciembre. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Que están trayendo también a figuras importantes dentro del cómic. Uh-huh. Por ejemplo, pues Greg Capullo, ¿no? Que es actualmente el que está ilustrando a Batman a partir de los nuevos 52. O sea, el tener ya a un escritor o más bien ilustrador contemporáneo, pues es padrísimo, porque por ejemplo, pues sí, hace dos años vino Alan Grant, que pues es una figura importante por todo lo que hizo en los años 70s y 80s en Batman. Pero ahorita tenemos un escritor de los que mensualmente estás comprando sus cómics, y poder tener aquí al ilustrador, pues sí, sí es algo como muy padre. Digo, claro. También por eso hay tanta gente, ¿no? Pero sí, sí. Pero se pone padre, o sea, sí, yo veía muy entusiasmados. Igual ellos, los que todos los ilustradores, entintadores y todo, uh-huh, muy accesibles, podías platicar con ellos. Uh-huh. No, o sea, muy padre, fue una experiencia, claro, muy, muy padre. Sí, ¿no? Y creo que se la pasan bien y les sorprende mucho, ¿no? Creo que es de las primeras reacciones que ves en ellos, como de que no se esperaban que en México tuvieran, sí, toda esta onda, ¿no? Dicen, ¡órale! ¡Qué chido! Sí, y ¿sabes qué? Por ejemplo, lo mismo con los cosplayers. Yo no sé mucho del ámbito del cosplay, uh-huh, pero había cosas muy, muy impresionantes, como lo que decía Gabo, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas que de pronto, pues sí, lo que dices de la piñata. No, ahora sí se veía una calidad tremenda en los cosplays. Y digo, no faltó el de los animes, pero hasta los cosplays de animes, uh-huh, muy, muy locos algunas cosas. Y niños. Uh-huh. Entonces, de hecho, platicando con Geeky, él me mencionaba algo que yo no había considerado, ¿no? Había un niño por ahí vestido de Star-Lord. Pero un niño, ¿qué te diré? ¿De 6 años? Sí, sí. Entonces ahí es donde dices, wow. O sea, ya no le pongo pedos a Disney por toda la parte de distribución, porque miren, está llegando un público que desde pequeño empieza a consumir todo lo de los cómics, y eso es muy padre. Sí, sí. Entonces, eso, y por ejemplo trajeron a este actor, el que interpretaba Flash Gordon, entonces también el lado nostálgico de algunos de los que iban con sus hijos ahí a la Mole, pues se acercaban con este señor y, ¡ah, yo veía tu serie! Y esto, ¿y no? Ajá, claro. Y, ¿no? Y como sí, dices, sí, sí, es padre como esta barrera, pues, generacional, ¿no? También como a los niños de hoy en día, creo que esta generación va a ver como a Iron Man, como dices, como a Star-Lord, claro, van a ser como sus grandes superhéroes, y nosotros ya tenemos como, pues, que a Batman y así, tal vez no les llegue a impactar como a nosotros, ¿no? Como que va a ser un cambio bastante curioso, pero bueno, son de las curiosidades que se dan. Mira, por aquí en el chat dice Jaime, que dice que si se realizaran... Se realizan tantas convenciones en México que se puede hacer una al día y alcanzan para todo el año, ¿no? Y es que sí, ¿no? Hay de todos, que del juguete, que de los cómics, que del anime, que... La del juguete fue bastante buena. ¿Sí? ¿Esa dónde fue? ¡Ay, yo no fui! No, bueno, hubo un momento que nada más íbamos, ajá, veíamos los Funkos, uh-huh, ok, bueno, salíamos. Sí, al día siguiente regresamos, bueno, me voy a llevar este, y nos íbamos. O íbamos a preguntar por los Amiibo o cualquier cosa, porque... Híjole, el lado coleccionista luego ahí salía. Y luego el problema fue cuando se acabó. Uh-huh. O sea, el problema no era que íbamos y gastábamos el dinero. Sí, sí. El problema era que, oye, ya no está la expo del juguete, ¿ya qué vamos a hacer a la hora de la comida? Sí, sí. Dijo, bueno, pues vámonos a regresar al trabajo. Bueno, vamos, y nos regresábamos. Uh-huh. Fue bastante curioso, ¿no? Ese punto con esa expo. Entonces, estuvo chido. Sí, sí. No, ¿y qué otros eventos hay por ahí? La Expo Sexo. No, bueno. No, ese tipo de cosas. Sí, sí, no. Y hay de todo para todos los gustos. Y creo que ya lo vieron como un gran negociazo, ¿no? De pues, sí, pues, a ver, ahora de qué hacemos, qué está de moda. Pues hazte el evento de Pokémon. Por ejemplo, ahorita de los conciertos también. Creo que en la mañana vi la noticia de que va a haber un evento, digo, un concierto como los de Zelda, los de uh-huh, Final Fantasy, pero de Pokémon. No entiendo si va a ser de la serie o del o de los videojuegos, va a estar raro ahí, pero pues bueno, están viendo ahí como que qué es lo que vende para alimentar al público, ¿no? A los fans, y creo que qué padre, ¿no? Que vean, que volteen hacia acá y que digan, órale, vamos a traer esta nueva oferta. Por ahí dice Sabrek que quiere entrarle, déjenme a ver si lo puedo acá agregar. Y pues bueno, chicos, vámonos con esta, ya que estamos hablando como de cómics y este rollo. Por ahí también hubo como cierta polémica, Jesús, no sé, seguramente tú estuviste también al pendiente de esto, de esta portada con Batgirl y The Joker, que siempre, ¿no? Que ya no la quisieron sacar y que se empezaron a meter como la onda de las feministas, sí, y demás este 50 rollo. 50 sombras, 50 sombras de Batgirl. Exacto. Sí, sí. ¿Tú cómo ves este rollo que llega a trascender tanto una simple portada, ¿no? Creo que hemos visto cosas peores y quién sabe por qué ahorita se da esto de que se viraliza y dicen, no, creo que igual y fue por como onda de marketing, creo que ayuda mucho también a llamar. Y pues, ¿cómo lo ves tú, Jesús? Es probable, digo, al final la portada se canceló porque el mismo Albuquerque dijo que pues no, que ya no la sacaran. Pero lo que yo creo es que, híjole, toda portada de Batman, y sobre todo cuando se trata de villanos, debe de tener ese toque oscuro y violento. Entonces, igual, o sea, sacas una portada de un héroe junto al Guasón, ¿qué héroe va a estar contento junto al Guasón? Digo, a lo mejor si le pones su gas, pues órale, ¿no? Se están riendo los dos y la selfie. Pero fuera de eso, generalmente, o sea, ¿quién puede estar contento junto al Guasón si no es Harley Quinn? ¿No? Exacto. O sea, entonces, sí, sí. A lo mejor está como fuera de lugar porque era una portada que iba para la serie de Batgirl, ¿no? Pero pues al final era un homenaje. Entonces, yo una de las cosas que pensé es, me parece que hay publicidad como mucho más explícita. O por ejemplo, pues todo lo de 50 sombras de Grey. Me parece que era muy claro el tagline sexual, sadomasoquista. Y lo vimos en espectaculares y lo vimos en las paradas de los camiones y todo. Y no se generó tanta controversia por ese tipo de publicidad. Se generó más por el material, ¿no? Pero por la publicidad como tal, ¿no? Y a mí me llamó la atención que cuando sale esta portada, ¡puf! Y a tal grado que, pues, sí, la cancelaron. Claro, y dije, ¿no? Pues, sí, y ahorita, bueno, no sé. Ajá, empezaron a hacer como precisamente portadas con The Joker en diferentes cómics, porque creo que es también su aniversario, ¿no? Creo que también está ahí por ahí los 75 años y qué padre, sí, ¿no? Ver, ajá, ahorita The Joker, que ya viene otra versión más en el cine con Jared Leto y pues bueno, es curioso ver ese personaje, aunque no sé ahí, díganme qué piensan ustedes de que llega a trascender tanto y que se claven y demás. Por ahí me gustó un comentario de un tweet por ahí, de que la gente luego como que le explota la cabeza, ¿no? Como este meme de Joker, de Heath Ledger, donde como pasa algo sencillo y nadie hace nada, ¿no? Y algo súper X y todo el mundo se vuelve loco, ¿no? No entiendo. Pero bueno, por aquí creo que le acaba de caer a Sebrek, José M. Saucedo, ¿andas por ahí? Noche buena, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿cómo andas, sí, José? Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Qué onda? Bueno, no, yo nada más estoy escuchándolos aquí con las portadas de descaradas, en este caso del Guasón. A principios del año fue con una de la Mujer Araña. Que decían que la pose era físicamente físicamente imposible y que sexualizaba a la mujer y que todo eso. Y lo peor del caso no fue de que la casa de los cómics y sus fans se ofendieron o levantaron algún tipo de comentario alrededor de lo que consideraba la gente que estaba censurando la portada, sino que demostraron que no era la primera vez que se lanzaba una portada de ese tipo. Claro. E incluso la sacaron, dijeron, ¿por qué si es con la Mujer Araña uno tiene que censurarla y considerarla como que es un abuso? Y están postrando justamente una portada, creo que era el 96, 98, que salía Spider-Man en la misma posición y nadie dijo absolutamente nada. Nadie dijo nada. Nada. Es que no se le ven las nalgas a usted, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Sí, sí. ¿O sí? No, es que ese es el chiste. Las pusieron juntas, era la misma posición. O sea, literal. Está hacia abajo, nalgas hacia arriba. La única diferencia creo que es que la Mujer Araña tiene cabello y el Spider-Man no. ¿No? Pero, bueno, o sea, esencialmente era ese concepto lo mismo. Y era pues es el desmán con el que mucho ahorita se agarra, ¿no? De que el comunismo, el feminismo, sí, sí. O el todo eso que esas campañas que se están agarrando ahorita y que comentaron, comenzaron como una simple queja o manifestación o comentario, cual es totalmente válido, pues como ocurre comúnmente en medios, pues alguien lo utiliza para escandalizar, otra persona lo utiliza para utilizar sus propios ideales fundamentalistas, pero principalmente se utiliza, ¿para qué? Para vender, porque claro. Si hay algo que diferenció mucho a esta portada de la Mujer Araña, a el traje de Gal Gadot como la Mujer Maravilla, que es espantoso, disculpen que lo diga, pero bueno, ya está, o lo que sea, con el Batichica y el Guasón, discúlpenme, yo tengo más de 35 años, yo le digo el Guasón, para mí no sé. Sí, no, yo también estoy como por esa frontera donde todavía le decimos Guasón y lo empezaron a decir Joker. Bueno, el chiste es que la idea de la portada del Guasón con Batichica, independientemente de lo que haya dicho el autor o no, pues al final del día no se utilizó la polémica como para concientizar, sino se utilizó la polémica para promocionar el nombre, para promocionar la marca y para promocionar el título. Digo, cualquier lector de cómics ve esa portada y dices, no, pues está, obviamente junto al Guasón, especialmente el concepto de Guasón que se maneja desde hace como unos 15 años, que es el sádico, pues obviamente no va a estar tranquilo nadie junto a claro. él. No, y además es que el problema es que... A menos de que seas la Mujer Halcón o la Mujer Maravilla, porque ahí estaría difícil que el señor les lastime, pero bueno. Sí. No, pero el problema es que es el Guasón, o sea, al final de cuentas... ¿Qué? O sea, ¿el Guasón te va a proteger más porque eres mujer y no te va a hacer nada? O sea, ese es yo creo que uno de los problemas claro. que yo le veo. Si es tributo a The Killing Joke o cualquier cosa, es el Guasón. Es el mal representado en los cómics de Batman. No voy a esperar a que me trate bien. O sea, a que me respete. O sea, yo sé que ese dude se va a burlar de mí y va a hacerme... cualquier cosa, porque es el Guasón. O sea, claro. no, o sea, si fuera, no sé, o cualquier Lex otro Luthor. Villano, me va a hacer otra cosa, pero es el Guasón. Sí, no tengo que decir, oh, es antifeminista esto y pobre Batgirl, le va a hacer algo malo. Pues sí, es obvio, es el Guasón. Claro. Sí, no, mira, y además, más que el mal, que es quitándole los valores a Jesús y Morales, es el caos, en el momento en el que estás representando el caos, tan sencillo como es eso, es que no hay reglas, y si las hay, pues son tus reglas, no las mías, yo no tengo por qué respetarlas, ¿no? Y ese es el concepto, o sea, es tan sencillo como eso, y la situación está de que no es la primera ni la única vez en que, o sea, de hecho, de todas las grandes cosas caóticas que ha hecho el Guasón, pintarle una sonrisa con sangre en una portada a Batichica, creo que sería de lo más light que le ha hecho a alguien, ¿no? Sí, sí. Y claro, me encantó mucho esta... Si tomamos en cuenta que antes de que DC Comics hiciera su sandez del New 52, pues el Guasón la había dejado paralítica. Sí, sí, exacto, ¿no? Como que la gente... Exacto. Ajá, y incluso no se sabe si la viola tal cual, ¿no? Ahí como que te dejan muchas cosas abiertas. Pero bueno, sabemos que estos temas luego llegan a ser polémicos. Y bueno, por ahí, banda, díganos qué ustedes qué piensan, les llama la atención. Dice por ahí Jaime que el sexo vende. Pues sí, ¿no? Si no lo creen, vean a Vampirella o a Bayonetta. Bueno, por ahí unos ejemplos. Bayonetta vende, me encantaría ver la cara de Platinum sobre eso. La opinión de Platinum sobre eso. Pero bueno. Pobrecitos. No. No vende tanto como piensan, ¿no? Y bueno, sigamos acá con el tema. Y ya que estamos hablando de Joker, me gustaría ver sus opiniones, chicos. Bastante contrastantes. Hace poco salió. Bueno, sabemos que la próxima encarnación en el cine la va a hacer nada más y nada menos que Jared Leto. favorito de Joker. No sé qué piensan al respecto. Por ahí salió un video, un Vine, durante uno de sus conciertos. Alguien estaba grabándolo. Y todo el mundo empezó a suponer que por ahí un estaba como hablando acerca de una rola que iba a tocar. Y hizo una voz acá medio macabra, medio onda así. Todo el mundo empezó a suponer, no, esa es la voz de Joker y así. ¿Cómo ven este nuevo? Ya sé que Sauceo no le va a gustar nada, pero me gustaría saber como su punto de vista de esto que se está ensamblando con Warner, con DC. A ver, empecemos de izquierda a derecha. Jesus, ¿tú cómo lo ves? ¿Te llama la atención esto que se está ensamblando poco a poco? Los actores, el preludio que estamos viendo, el hermetismo que se está haciendo alrededor de esto que se arranca ahora sí que el año que viene con Batman y Superman en pantalla. Pues fíjate que tú lo sabes, no soy tanto como de DC en cómics y uh-huh. en cine, pues tampoco soy muy muy fan de las películas de DC. Digo, fuera uh-huh. de Batman de Nolan, creo que no he encontrado algo que realmente me haya gustado mucho. Uh-huh. Y la única de los proyectos de DC que de la que tengo mejor expectativa es precisamente Suicide Squad. Oh, claro. ¿Por qué? Porque se me hace como la parte que va a echar más relajo de DC. Uh-huh. Porque DC, creo yo, en el universo se ha tomado las cosas muy darks. Uh-huh. Entonces, con Suicide Squad, creo que es más como jugar con esto. Con uh-huh. ya echar como un poco más de relajo. Y no sé, yo siempre he pensado, y a esa conclusión llegué cuando dijeron Jamie Foxx, sí, Jamie Foxx el que interpretó a Electro. Uh-huh. Va a ser él, entonces toda la controversia de no, pero es que él es negro y cómo, si Electro. Entonces yo decía, pero Jamie Foxx es muy buen actor, entonces ¿por qué no? Uh-huh. Y hasta uh-huh. ahí lo mantengo siempre. Uh-huh. Lo mismo cuando Heath Ledger hizo a Joker, que es una versión de alguna forma distinta a la de los cómics, uh-huh. excepto el de Brian Azzarello, pero... O sea, a mí me gustó mucho su versión del Guasón, ¿no? Entonces yo creo que Jared Leto es muy buen actor, ¿no? Digo, tiene un Oscar por Dallas Buyers Club. Entonces, a mí más que importarme de, híjole, si se parece o no se parece, es la calidad actoral que tiene el que lo va a interpretar. Yo sé que el Joker es un personaje complicado, o sea, a nivel psicológico. Me parece que sí está muy cañón interpretar un personaje así. Y más por el ambiente en el que se desenvuelve todo este mundo ficticio. Uh-huh. Pero confío realmente en la capacidad actoral de Jared Leto. Claro, entonces, ¿no? Y están apostando por eso, no sé, Jesus, como de... pues vamos a contratar... Porque tal vez más bien Marvel y Disney Studios están haciendo como de... Ok, elegimos a gente no tan conocida pero con uh-huh. talento, pero acá están como optando por, bueno, ya caras conocidas, obviamente con talento, uh-huh. y a ver qué tal les va, ¿no? Yo creo que, pues, igual les va bien, ¿no? A mí también, como dices, me da mucha curiosidad esta de Suicide Squad, no sé, ver a tantos villanos, sí. hablan tantos cameos, Harley Quinn, que es como ahorita sí, está súper de moda. Margot Robbie, o sea, uh-huh. en algún momento, cuando estuve en uno de los debates de Esto es Combo, uh-huh. esta Paula del Castillo mencionó, hicimos como un fancast, uh-huh. y ella dijo, ay, pues a mí me encantaría que Margot Robbie fuera Harley Quinn. Latino. ¿Sí? Dos días, te lo juro, dos, tres días, moles, se anuncia la noticia de Margot uh-huh. Robbie, ¿no? Y entonces todos, órale, no, pues bien que latinaste. Y sí, me parece que el elenco, uh-huh. a excepción de Will Smith, que no sé qué va a hacer ahí, uh-huh. pero bueno, Tom Hardy también ya salió y ese sí no me agradó bastante porque uh-huh. Tom Hardy es un actor que se me hace también muy buen actor. Uh-huh. Lo he visto así como en distintas películas y es hasta cierto punto hasta camaleónico, si quieres. Sí, muy variado, exacto. Uh-huh. Y bueno, pues él ya no está, pero uh-huh. pero por ejemplo, pues en Jared Leto me encantaría ver un guasón como el de Dark Knight Returns. Este guasón ya un poco más como... No loco en la parte... ¿cómo te diré? Visual o sus expresiones no son tan locas, pero ajá. es un personaje que con solo su presencia impone. Exacto, cierto. Y es temeroso. Entonces, yo... O sea, y te da temor, ¿no? Entonces, yo esperaría un Joker así más como más elegantoso, claro. y que imponga más mucho más. Exacto. Ándale. sofisticado. Sí, sí, sí. Me encantaría ver una versión así en el cine. Sí, de hecho, por ahí varios de los rumores que hay, incluso notas que les comparto luego, dicen que va a ser como una onda más como psicológica, más intelectual. O sea, va a estar, sí, va a estar curioso ahí y va a estar padre, ¿no? Creo que siempre que hemos visto alguna encarnación de Joker, cualquier versión, cómics, animación, creo que siempre es divertido, ¿no? Y es lo padre de este personaje, que siempre, siempre impone, como ese, siempre llama la atención de todos y nos gusta, ¿no? Verlo en pantalla y es lo padre. Gabo, ¿tú cómo lo ves? No sé qué tan fan seas de cómics y este rollo, pero sin duda también tú te unes, como yo, al tren de esto de las películas de superhéroes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te emociona esto que está ocurriendo? Déjame, me subo al tren. Todos somos, ¿no? Vámonos. De DC Comics y sus películas. No, mira, la verdad es que yo muchas veces no sé qué esperar. Hay muchos héroes a los que obviamente como que les tienes cariño, les tienes respeto y dices, por favor, no lo hagan mal. Es tu intocable. O sea, hay muchas veces, yo por ejemplo ahorita de lo que pienso es que, pues bueno, durante mi infancia el Joker era Jack Nicholson y para mí no había mejor actor que Jack Nicholson, y yo creo que a la fecha, si bajara de peso y no estuviera tan viejo, estuviera 20 años más joven, seguiría siendo por esas cosas, ¿no? Pero bueno, detalles, ¿no? Y cuando lo vi, y aunque Batman de este Tim Burton no sea como la mejor película de Batman, veías a Jack Nicholson, sí, tiene la cara de loco, lo puede hacer, y es un perfecto guasón. Y yo me acuerdo perfectamente cuando anunciaron a Heath Ledger como Joker, así, pero ¿cómo? Ya sé quién es, pero acaba de salir de gay en Brokeback Mountain, ay, pero ¿cómo es el Joker? La, la, la. Y nos terminó callando la boca de una manera increíble. Entonces con Jared Leto es como de, ah, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Hasta ahora sí que hasta que no veamos la película, no podemos decir absolutamente nada, porque es un personaje que tiene que ser muy bien trabajado y todo, y Suicide Squad creo que es un buen experimento que puede hacer DC. Sí, ¿no? Que se avienten, que se arriesguen. Que se lo avienten, porque o sea, nada más tienen, o sea, tienen a ciertos personajes que son famosos nivel Superman, Batman, Aquaman. O sea, fuera del Joker y a lo mejor ya más o menos Harley Quinn, todos los demás son uno que otro desconocido, ¿no? Si no salió en las películas, si no salió en la serie animada, ¿quién diablos es? Exacto. O sea, nada más los que sí leen cómics y están muy empapados al tema. Pero un porcentaje mínimo, claro. Entonces, sí, es una apuesta. Yo lo veo como el... A toda proporción guardada, el Guardians of the Galaxy de DC. Ándale, algo así, exacto. Algo así, o sea, como claro, vamos a agarrar un equipo que pues es medio desconocido y vamos a pues a ver qué sucede y veamos, ¿no? O sea, qué podemos hacer. Y yo creo que a partir de ahí DC puede decir, ¿sabes qué? Ya encontramos la fórmula, ya pudimos hacer esto de una manera buena o pues fracasar, ¿no? O sea, sí, esas son las dos posibilidades. Y es que después de ver de lo que hemos visto, por ejemplo, con Man of Steel, no sé si porque la verdad tenemos tan poca confianza en Superman, o porque lo vemos tan, ahí es tan Boy Scout, hay que hacerlo super darks y hay que hacer que mate y que haya destrucción y todo para porque, o sea, porque si lo hacemos como la película de los 70s, pues nada más como la generación de pues, nuestros papás y de nuestros tíos les va a llamar la atención. Pues entonces, es como, yo siento que todavía dice, bueno, ya la cagamos mucho con algunas películas, Nolan nos funcionó, vamos a ver qué onda, ¿no? A final de cuentas, no siempre va a sacar una muy buena película, y si nosotros nos vamos rápido al universo que hizo Marvel, hay películas dentro del universo Marvel que dices, oye, pues, ahora que lo piensas, ahora sí, en retrospectiva, no fue tan buena. Estuvo bien. Pero qué bueno que se arriesgaron, ¿no? Creo que ahí pero es como... Pero es bueno, está chido. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en su momento, la de Hulk con Eric Bana. No. con Edward Norton. Uh-huh. A mí me encantó. Digo, a lo mejor un poco biased porque Edward Norton también es como uno de mis actores favoritos. Uh-huh. Digo, sí, ahorita se va a armar el Fight Club de Hulk, ¿no? Sí, sí. Y ahora que la volví a ver hace poco y fue así como de... Pues, uh-huh. pues no está mal, uh-huh. pero no me está emocionando al mismo nivel que uh-huh. otras películas, ¿no? Que ya claro, hemos estado uh-huh. viendo, entonces... Claro. No significa que realmente esté mal, exacto. sino que pues hay que encontrar como todavía ese punto. O sea, todos, yo creo que estaban encontrando como todavía ese punto. Acaba de estar Iron Man y pues, bueno, ¿qué hacemos? ¿Metémoslo? No sé, ¿no? O sea, es poco a poco. Marvel, digo, DC todavía tiene ahí que estar averiguando qué, y Suicide Squad claro. tiene que ser como la película que lo tiene que hacer. O sea, va a salir... la de Dawn of Justice antes, uh-huh. pero bueno. Sí, sí, va a estar interesante. Va a estar interesante todo el asunto. Claro, y que creo que ahí como la conclusión de tu comentario es de que se arriesguen. A mí me gusta que se arriesguen y aunque no les vaya bien, aunque no les guste mucho, que vayan, que haya varias propuestas, ¿no? Creo que es lo padre y como dices, ¿no? Puede ser un uh-huh. hitazo como Guardianes de la Galaxia y ojalá, ¿no? Con estos antihéroes, va a estar curioso y con The Joker, con Harley Quinn, con todos estos, este equipo que le han dado impulso poco a poco. Incluso hace poco salió su película animada y creo que muchos uh-huh. guiños por ahí tal vez de lo que podamos estar viendo. Oye, Saucedo, cuéntanos tú, ya sé que tú eres súper acá, acribillas a Zack Snyder, no te gustó el último Superman, pero sí. cuéntanos tú, tu punto de vista, Saucedo. ¿Quién dice que no me gustó la de Man of Steel? Oh, bueno, pues eso parece. Eso parece que casi a ver. Se cabe en el hospital del coraje, pero bueno. No, pero mira, de lo que estaba platicando ahorita... Uh-huh. Gabo, una cosa es cierta y eso, y guarden mis palabras. Uh-huh. Lo que él sintió con la película de Hulk es lo que mucha gente se va a dar cuenta con la película de Ant-Man. ¿Qué? Porque uh-huh. la película de Ant-Man, desde el tráiler dices, no, esto no va a pegar. Sí, no. Uh-huh. Sí, no, o sea, pero fíjate que aquí hay una pequeña ventaja que tenemos de el universo cinematográfico de Marvel al universo cinematográfico de DC. Que el universo cinematográfico de Marvel lo está queriendo mantener todo de manera coherente en un mismo mundo. O sea, tanto serie de televisión, tanto películas, tanto lo que está ocurriendo en medio, que más adelante seguramente sí. van a meter videojuegos o van a meter referencias en películas que capaz de que más adelante no van a venir necesariamente al caso, uh-huh. ¿no? O sea, un ejemplo de ello, Guardianes de la Galaxia salió... Así, sin avisar, nadie sabía quiénes eran. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Espérenme. Un Pokémon salvaje está atacando a Saucedo, seguramente. Sí, no, se llama malware, o por qué demonios no debes permitir que otra gente se meta a tus computadoras. Okay. Perdón. Por no. Ahora, o sea, para... Ok, ¿qué pasa? Ahora, cortamos aquí para que cuando edites no salga eso. Ok, tranquilo. Tres, dos, córrele. Los Guardianes de la Galaxia salieron sin avisar, sin que nadie los ubicara, sin que nadie los conociera. Lo único que muy poca gente ubicaba o medio conocía era a Nova. Uh-huh. Y no ubicaba así. Más a Rocket Raccoon. Uh-huh. No, o sea, los gamer promedio, o sea, que te estoy hablando no del lector de cómics, sino la gente en promedio, y eso porque me tocó, ubicaba a Rocket Raccoon como el perro que no era perro de Marvel contra Capcom 3. Uh-huh. Ok, claro. Y y a Nova, porque, y eso me pasó a mí, porque según yo Nova era un güey, yo no creí que era un ejército de policías, ¿no? Sí, sí. Y fue el ratazo, ¿por qué? Porque la película está genialmente escrita, muy bien dirigida, y además la campaña de marketing se encargó de meternos el soundtrack como si fuera la gran novedad, sí. aunque personas de mi edad saben que eso es Universal Stereo, pero bueno, eso es otra historia. Pero al final del día... Sí, va a haber una relación entre Guardianes de la Galaxia que está ocurriendo en el espacio, en la parte del espacio de Marvel, donde los elementos más importantes del mundo o del espacio en Marvel ni siquiera los tienen ahorita Disney, que son los, el deslizador de los Cuatro Fantásticos, que es ustedes man, pero bueno, y los hombres X, bueno, todo ese desmán que está ocurriendo por fuera, pero... regresamos al punto, lo están manteniendo todo de una manera coherente. La gente de DC, y eso es lo que más me molesta. Muy dispersos, ¿no? Uh-huh. Es, es que no están dispersos. Es el cuatito que dice, no manches, estos están pegando, vamos a hacer lo mismo, necesitamos pegar. ¿Y cómo vamos a pegar? Ah, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, todo el desmán que está ocurriendo ahorita, si has estado siguiendo el universo cinematográfico de Marvel, pues cuando llegue Capitán América Guerra Civil, uh-huh, y cuando vengan, sí, los reatazos entre él y Tony Stark, tú vas a entender por qué se terminarán peleando estos dos, por qué se llevaron por el medio un Spider-Man que de pronto apareció ahí de la nada, uh-huh, pero tiene sentido que esté ahí. Claro. ¿No? En cambio, Man of Steel, y ahora sí ya... Ya pasaron 2 años, ya puedo hablar calmadamente del tema. Al final del día no fue lo que Warner esperaba. No pegó como creyó que iba a pegar Batman. No creyó como creyó que iba a pegar igual que Batman. No interesó como ellos mismos creyeron que creyó que iba a interesar igual que Batman. Y fue una cinta que se le criticó más todo la manera en cómo quiso hacer más oscuro, serio y fuerte a Superman. Cuando incluso los mismos autores, y ahorita son autores contemporáneos de cómic, dicen, pero es que lo que es Superman a Superman es su integridad. Es justamente el que sea el Boy Scout, el que sea bueno. Sí, es aburrido lo que quieras, pero pues ni modo. Uh-huh. Ese es el chiste. Uno tiene que ser el ejemplo de los demás. Si eso no lo hace popular, ahorita no significa que no sea importante. Pero bueno, y todo ese desmán... Y lo avientan. Yo vi la presentación de Batman contra Superman en la Comic Con hace 2 años. Y te das cuenta que Snyder es un fanboyazo. Y es el fanboyazo. Y es así. Haz de cuenta, cuando yo vi su película, esta película de Watchmen. Que son puras. No, que son 300. Soccer Punch. Ajá, Soccer Punch. Soccer Punch. Vela con atención. Es un fanboyazo. Sí, sí. Es un fanboyazo hecho con dinero. Sí, sí. No tiene sentido, no tiene coherencia. Nada más quiero ver nalgas y tetas peleando con efectos visuales chingones. Que no me estoy quejando, dice. Y no vendió. Ahorita sea, las chichis no vendieron en esta ocasión. Y cuando presenta a Batman contra Superman, dice: yo soy el hombre que te va a ganar. Y no nos vamos a poner en una discusión comiquera de quién gana, si Batman o Superman, y quién es más listo y la fea, porque no viene el caso. Oye, ¿y quién gana, Goku o Superman? El Chapulín Colorado. Gana porque nadie contaba Calimán. Con su astucia. Sí. No. Sí, sí. Pero al final del día es eso. Y después, si nos vamos a las realidades de cómic, estos dos güeyes no se van a pelear porque son los grandes amigos, justamente porque son los perfectos opuestos. ¿No? Exacto. Pero entonces, ahorita está todo ese desmán y todo el desmadre que está haciendo Snyder. Incluso cuando salió Man of Steel, el propio Christopher Nolan dijo: yo dije que el final Superman no tenía que matar al Capitán Zod porque no es. Al general Zod, porque no es el concepto del héroe, pero esto que querían ver al Superman malote, y ahí lo tienen, ¿no? Que pues desde que el New 52 comenzó, le han hecho toda la bola de cambios posibles y no posibles a toda la familia de Superman, que es Power Girl, Superboy, Supergirl, Superman, y ninguno les queda porque quieren quitarle la esencia. Justamente la esencia, y pues para hacer un semidios que sea vigilante, pues cualquiera, ¿no? Digo, al final del día. Claro, ¿no? Y como le dices, ¿no? Aplican este cliché de, pues vamos a adaptarlo a los tiempos actuales y a que le guste a los chicos y que sean más como rudos. Pero ¿sabes qué es lo, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo? Que los tiempos actuales, por pura taquilla, te están diciendo lo contrario. Exacto, ¿no? Como más heroico. Ahorita, no sé qué tan en comparación Capitán América y Iron Man, pero ahí la lleva, ¿no? Ahorita con esto que se viene de Avengers. Mira, 2. Te lo voy a sacar del mundo del cómic para ponerlo en otra realidad. Haces cuenta, desde que el concepto del agente 007 de James Bond se fue atrás del concepto tipo James Bond, más sobrio, más rudo, más fuerte, más down to earth, más realista, más centrado, pues se ha creado un James Bond mucho más sofisticado, mucho más presente, y la película de Skyfall es una maravilla. Claro. Pero ¿cómo le fue a Kingsman? Cierto. Sí, no. Ajá, y Kingsman está totalmente basado en el James Bond de Roger Moore, que era el James Bond del gag, el James Bond gracioso, el del chiste. ¿no? Entonces, y Kingsman también salió así de que, pues ahí va y a ver si pega, porque las películas que sacan los primeros tres meses del año son las películas que a ver si pegan. Sí, sí. Y la película le fue extremadamente bien, ¿no? Con esto no estoy diciendo que Skyfall sea mala, pero estoy diciendo que la tendencia no es necesariamente algo oscuro. Por eso ahora que veo claro, ahorita que están mencionando el Suicide Squad, yo lo veo, fíjate, yo la película incluso lo veo, la participación de Jared Leto la están sobrevalorando, sobrepromocionando, entre comillas, porque todo el mundo quiere ver quién va a ser el guasón nuevo. Sí, sí. ¿No? El guasón que metieron en la serie esta de Gotham, pues estuvieron graciosísima su carcajada de 22 segundos y ya nadie le importó. Y pero al final del día, DC Comics y Warner, más que estar bombardeando con información como lo ha hecho Disney y Marvel, sí, lo están haciendo al contrario. Les vamos a soltar una, dos o tres gotitas en primera para ver si les llama la atención, en segunda para ver qué nos critican, para ver si alcanzamos a cambiarle. Sí. ¿No? Porque es, ahorita me resulta muy gracioso, se cuenta que Gal Gadot, en las últimas entrevistas que ha hecho, está diciendo, no, lo que pasa es que no había hecho mucho ejercicio y no tenía un buen cuerpo cuando me tomaron esa foto de la Mujer Maravilla, pero ya está mejor preparada, además ya mejoramos el traje y todo. Digo, ya le metimos no es... CGI. Exacto, ya claro, hicieron todo eso. El Photoshop hace, sí, sí. ¿No? Y la bronca también tenemos que Marvel, digo que DC y Warner, solo están centrándose en vender emblemas. ¿A qué nos referimos? Que el Suicide Squad, pues ¿a quién tenemos? Tenemos a Deadshot, va a estar Deathstroke, va a estar Harley Captain Quinn, Boomerang, Joker, va a estar Harley Quinn. Son grandes Bane. Villanos y lo que quieran, pero ¿a quién nos están vendiendo? Joker. A Jared Leto y a Harley Quinn. Y a Harley Quinn. Cuando yo estoy segurísimo que ya que la participación del guasón en la participación del guasón en la película de Suicide Squad, independientemente de la película sea buena o mala, va a ser la del mismo tamaño que la que tuvo la animación de Asalto a un Arkham. Muy poquita. Tres o cuatro referencias y al final te hacen entender que se murió. Al final, no. ¿Por qué? Pero eso es lo que están vendiendo emblemas. Claro. Y de ese no ha entendido de que sí, tiene a su Santísima Trinidad, que son los intocables, que es Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Porque es, pero ve lo bien que la están haciendo con Flash en la televisión. Uf. Sí, ¿no? Por ejemplo, DC, creo yo, perdón, que tiene, por ejemplo, muy buenos guionistas o tiene muy buenas sagas adaptadas en su universo cinematográfico animado. Lo que están haciendo con Dark Knight Returns en la versión animada, Asalto a Arkham, Year One, o sea, todo lo que DC ha hecho en animación es fantástico. Yo no entiendo, a lo mejor digo, el mercado al que quieren dirigirse es distinto o no sé, pero de verdad, o sea, Warner o debería centrarse y DC en hacer más películas así, que bueno, no dejan como lo que llega a una pantalla grande, o definitivamente buscar otra estrategia, porque coincido totalmente contigo, José, toda esta parte de vender emblemas y querer dar como... Yo lo vi en estos días, ¿no? O sea, Marvel armó también su plan desde que presentaron Iron Man o Hulk. Iron Man principalmente fue como el primer escalón para decir, vamos a unir muchos universos de nuestros personajes. No, pues la DC, película... La película de Iron Man te lo decía, al final te quiero presentar a los Vengadores. En ese momento, si eres fan de Marvel, sé para dónde van, o sea. Sí, exactamente, o sea, y fue algo muy bien planeado y tan así que durante 10 años lo van a hacer, 11 años, ¿no? Porque sale en 2018, la última película de Marvel. Es más, vienen después los Inhumanos. Bueno, el punto es que planearon muy bien esta estrategia. Y cosa que DC no había hecho y quiere hacer ahora, ¿no? Pero están tan bombardeados de las películas de Marvel que precisamente lo que tú decías. Y en estos días me puse a pensar. Marvel, en lo que va del año, ya nos presentó quién va a ser el nuevo Doctor Strange, el arte conceptual de Black Panther. Ya estuvo Josh Brolin el año pasado en la Comic Con para anunciarse como Thanos. Ya vimos a Thanos en Guardians of the Galaxy. O sea, un montón de cosas. Y DC, ¿qué te muestra esta semana, por ejemplo? Ah, pues miren, aquí está Lex Luthor. Y nada más rapas a Jesse Eisenberg, entonces oye, espérate, es como... Espérate, ¿no era Mark Zuckerberg pelón? Me engañaron todos estos días. Sí, no, y dices... Y, perdón. Sí. Y eso es todo lo que vas, pero regresando de nuevo al punto que estaba manejando Babo hace rato, de que qué bueno que se están aventando las cosas difíciles o las cosas interesantes, la bronca es que las avienten de verdad, porque una cosa es muy distinto, punto, poner a Jared Leto como el Guasón, porque al final del día estás vendiendo al Guasón, ¿no? Para Suicide Squad. Claro. ¿Qué es lo que va a hacer Will Smith en Suicide Squad? Pues va a vender taquilla, eso es lo que claro, para eso lo pusieron. Totalmente. Por por muy buenos actores que esté el reparto, necesitan a alguien taquillero. Pero algo que DC ha hecho mal, pero más por culpa de Warner que por culpa de DC, es genuinamente aventarse al ruedo y recrear y replantear esos escudos para venderte historias, porque lo que ellos tienen genuinamente bien logrado, muy poca gente se lo reconoce. Un ejemplo de ello, la serie de Young Justice. Uf, Justicia Joven. Ganas, claro, de... Y Justicia Joven es un revolcadero de universos, conceptos, ideas, generaciones de un héroe, este es un héroe, este va a ser otro. Y después entre la primera y la segunda temporada se saltaron no sé cuántos años. Pero realmente... Y la terminaron cancelando, eso es lo peor de todo. O sea, no, y la terminaron cancelando, ¿por qué? Porque no vendía escudos. Porque no vendía juguetes, porque no vendía camisas, porque no vendía nada. No, o sea, a mí me tocó en un momento trabajar con el videojuego de Young Justice, que es el que juntaba las dos temporadas, y te dabas cuenta que el videojuego fue de, a ver, aquí tienen 500 pesos y lo necesito para el viernes. No, entonces, ni el jueguito de Bimbo ese descargable que está ahí en Android, está tan mal hecho. No, pero lo que... Pero bueno, ¿sabes qué? Está como a 200 pesos en Mixup. Por si les antoja, para ¿no? que se, les den cuenta de cómo está el asunto. Igual, ahorita lo que están haciendo en Flash, en la serie de televisión, que es, se están aventando lo que yo creo que va a pasar, no voy a spoilear nada, pues es un reto bastante interesante para tele, con un personaje como Flash, que Flash mira es de los personajes más viejos de DC Comics, ¿no? Digo, a tal grado de que si... Me hacen el milagrito de meter a Tom Welling como Superman en uno de los capítulos. Ustedes dicen, bueno, güeyes, ¿por qué ustedes no están haciendo cine? ¿No? Igual con Arrow. Que sí, este cuate, aunque le queda muy fanfarrón, su Oliver Queen está muy bien logrado. ¿No? No, ¿sabes cuál es el verdadero problema? Que en tele le salga mucho mejor el asunto que en cine. Y es una de las cosas que yo nunca entendí. Si ya tenías a un buen actor que le está haciendo bien de Flash, ¿por qué contratas a otro? ¿Por qué no tratas, aunque te cueste un poco de trabajo, tratar de meter? Y lo peor de todo es que no quieren siquiera meter, o sea, está tan raro el asunto entre las televisoras ahí que ni siquiera, o sea, es entendible que Gotham no se junte con Arrow y Flash, pero ahora la de Supergirl, no sé, no lo quieran tampoco juntar, a pesar de que, o sea, de que son los mismos productores. Están desperdiciando oportunidades que son muy buenas. O sea, ya crearon un universo que es creíble, que es, ah, sí, Arrow, bla, está bastante aterrizado y todo, y pum, le metes a Flash y te lo sigues creyendo. Los dos capítulos que fueron crossover han sido lo mejor que yo he visto en mucho tiempo en series de superhéroes. Y si no, en series en general. Y además estuvo manejado con un poquito más de realismo, entre comillas, que los crossovers y apariciones especiales que tenía Villachica, que decías, bueno, güey, ¿cuánta gente tiene superpoderes en este pueblo, no? Pero eso ya es... Pero al final de cuentas estuvo mucho... Manejado ya con más noción de... Fíjate, con más noción de quiénes son los héroes, no de quiénes son los fans. Porque eso, digo, suena muy gacho, pero a veces... Tú tienes que pensar en que todo sea coherente con el personaje y su universo, no con lo que los fans quieren. Claro. Porque muchas veces cuando tienes lo que los fans quieren, pues te resulta algo como que hueco y a la mera no tenía tanto chiste. Claro, y, ¿cómo hacer a Superman un personaje oscuro y mala copa y lo que quieras? Mala copa. Sí, ajá, ¿no? O en este caso una Supergirl que parece señora cuarentona. Y que es mucho más joven, yo creo que... No llega a los 25, eso es lo peor de todo. Que Supergirl, según yo, tiene 22 años. Sí, o sea, pero se ve es ya... Es morrita. ya señora. O sea, los comentarios eran de que ya estaba MILF. Así como de, no, o sea... Además, a Supergirl no le pones una faldita y abajo unos pantaloncitos porque en ese momento le quitas todo el chiste. Sí, calientes. Claro. No, pues es que al final de cuentas es eso. Sí, doctor, exacto. Siempre ha sido, es como, o sea, es como quitarle el escote a Power Girl. Sí. Oigan, y de los cuatro fantásticos de plano, ya los dimos por... A mí me dio mucha curiosidad del tráiler y esta onda. Igual porque no soy tan fan. Neto, ¿te dio curiosidad del tráiler? Pues, no sé. Mándale un correo a Fox para que sepa que hubo alguien. Ah, sí, ¿verdad? Va a ser como esos memes de, alguien compró WinRAR. Ándale, algo así. Yo creo que con el tráiler de los cuatro fantásticos pasó algo. A ver. Fue una película que despertó tan malas expectativas, pero tan malas expectativas que te presentan un tráiler aceptable o decente, ¿no? Así con este tono darks. Darks. Es que los fantásticos son darks. Son darks, exactamente, ¿no? Sobre todo porque su portada primera era un monstruo saliendo de la tierra. Pero de verdad, yo creo que eso, después lo analicé y dije, claro, o sea, a mí me la vendían como la peor película de superhéroes que van a hacer, donde cambiaron a un personaje, donde a Doctor Doom le dieron en su Mauser como papel de villano, un montón. Y cuando te presentan un tráiler aceptable, creo que supera muchísimo tus expectativas y creo que nos dejamos mucho llevar por... ¡Wow, no manches, va a estar bien chida! O sea, después el problema, a final de cuentas, que todos lo van a ir a ver... Para quejarse de que de que el Antorcha Humana es negro, sí. De que no tiene sentido con ciertas cosas, no, que los uniformes negro. Son feos, y nada más vamos a verla para hatear y hacer nuestro comentario en Twitter. Pues eso es un boleto vendido. Yo creo que sí, es probable. Para mí yo creo que va a ser un Man of Steel, ¿eh? O sea, una cosa así que va a pasar como que pueden odiar los fans, pero que para el público en general va a ser como... Pues vale. Pasó, ¿no? O sí, unas tortugas ninjas de cuenta. No, las tortugas ninja, o sea, para el fan, hardcore fan de las tortugas ninja, que es no es el de la serie de los 90, es el del cómic. Uh-huh. Sí, la película te ofende. Sí. Pero pero al final de cuentas la película cuando la ves te das cuenta que por lo menos hicieron su tarea y tiene referencias a todas las versiones de las tortugas ninja que han habido. Y la película al final del día fue éxito, o sea, vendió lo que tenía que vender y la gente sigue hablando, y lo que quieras. Ajá. Pero el problema que tenemos con los cuatro fantásticos es, chale, se ve intrascendente. Que lo cual es un comentario que sigue vivo, porque sale el tema de los cuatro fantásticos y la gente dice, no brinca, se ve intrascendente. Sí. Lo cual a los cuatro fantásticos les da ventaja. ¿Por qué? Porque regreso a un artículo que estaba platicando antes. Con Ant-Man salió el tráiler y fue de Y el ni Warner, ni medios, ni fan, nadie ha vuelto a comentar absolutamente nada de esas. De Ant-Man no. Nos metió un Age of Ultron. Fíjate. ¿Sabes qué? A mí lo que me llama la atención de Ant-Man es precisamente saber qué cameo va a haber en relación con las otras películas de ese universo. Sí, o sea, si va a haber un cameo de Black Panther o si va a haber un cameo de Civil War. De verdad, eso es lo que yo espero de Ant-Man. Fuera de eso, la historia... así como tal, no me atrae mucho. Perdón. Es que hacer que el Ant-Man de la película de Ant-Man no sea el Ant-Man, sino el segundo Ant-Man, no tiene sentido. ¿Eh? Sí, totalmente. Ese es uno. Sí, y dos, lo que más ha trascendido para mí de Ant-Man... fue la escena final de la película de grandes héroes de Disney, la de ves que al final sale Stan Lee. Claro. Ay, bueno, no lo vi. Bueno, no, es que el chiste es que al final los trajes que están atrás son unos de Ant-Man. ¿A poco? Ay, no manches, eso no lo vi. Bueno, es que la cortaron. Es que nos la cortaron horrible. Okay. Bueno, réntala, descárgala, búscala. El chiste es, literal, al final de la película, pero así hasta el final de los créditos, sale una escena en un cuartito especial secreto y ahí salen los trajes de Ant-Man. Es lo más trascendente que he visto esa película ahorita. Qué loco. Sí, no, o sea, hay muchas incongruencias. Fíjate que a mí la historia de Scott Lang me gusta, pero lo que dices, o sea, presentarte Scott Lang antes que Hank Pym, no. Una, porque por ejemplo, pues la hija, o sea, ya viéndolo como del lado de los cómics, pues la esposa de Hank Pym era este Jane, o sea, Wasp. Uh-huh. Y en esta versión, Wasp va a ser la novia de Scott Lang y Wasp apunta que va a ser la hija de Hank Pym. Sí, sí. Porque entonces, ya los árboles familiares de los cómics no son un desmadre. Uh-huh. O sea, ahora nos vienen a complicar un poquito más. Claro. Sí, ¿no? No, bueno, sé qué tan... Por ejemplo, veo por ahí muchos que defienden como esta parte de reinventar las historias que ya no las sabemos como de pies de cabeza. No sé cómo ven este argumento de variar ciertos aspectos. Algunos creo que son como que caen bien y otros como que cambien ciertos aspectos muy básicos. Creo que lo sienten muy agresivo ciertos fans o la gente, o no sé cómo lo ven esto de cambiar, darle como una vuelta de tuerca para que ahora sí que mínimo veamos algo distinto a lo que ya nos esperamos. No sé cómo ven este argumento. Por ahí, como dicen, de la antorcha humana, que le cambiaron la raza y que son hermanos, pero que adoptados y no sé qué tanto, pero hay cosas que sí como que nos brincan y otras como que dices, órale, va, te la compro, pero pues por sorpresa. Yo considero que a veces es necesario, pero sí, muy necesario, sobre todo cuando lleva las cosas al cine. Mira, te voy a platicar una anécdota. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Cuenta la leyenda. No, yo escribía para una revista que se llamaba Cinemanía. Uh-huh. ¡Órale! Y en esa revista me tocó a mí hacer el artículo de informativo, descriptivo, culturalizador sobre qué eran los hombres X cuando iba a salir la primera película de X-Men. Ahora sí, les estoy hablando de que Hugh Jackman todavía aparentaba la edad que tenía. Sí. Entonces, pero bueno, y Patrick Stewart se sigue viendo igual, pero eso es historia. Sí, el chiste está en que tengo un amigo que cuando estaba yo investigando de quiénes eran los hombres X, porque en ese momento, te soy sincero, yo no sabía nada de X-Men fuera de que era fuera de la caricatura donde salía Wolverine, pero que le habían puesto aguja dinámica. Guepardo. No. Mucho sí, antes de Guepardo. ¿En serio? En español, Wolverine se llamaba Aguja Dinámica. No, bueno. Pero no, bueno, manches. No, es neto. De hecho, por ahí anda el creo que en Wikipedia viene eso. Está en YouTube el video. Búsquenlo. Ok. Pero bueno, entonces, obviamente, como buen colaborador, me puse a investigar y le pedí a un cuate que sí era fan de Marvel que me explicara quiénes son los hombres X. Uh-huh. Yo, el tarado, creyendo que nada más era un grupo de 5 superhéroes, uh-huh, que se iban a pelear contra el viejito que salía en el Señor de los Anillos. Uh-huh. Bueno, me pasó el cuate como 14, o sea, que sean como 14 colecciones de tarjetas, tipo las Pepsi Cards, pero ya de Tops y de todo, donde uh-huh venía el resumen de cada uno de quién uh-huh era, quién se había casado, con quién se había acostado, con quién tenía sus poderes, cuándo había aparecido, era el hermano de quién. Entonces se volvió un desmán. O sea, yo la primera conclusión a la que llegué era de que Mystique era la prostituta de todo Marvel Comics, o sea, se había acostado con todo el mundo, ¿no? Entonces, esa era una cosa, pero llega un momento en el que te abruma toda esa información, a tal grado en que, pues, el público promedio va a hacer dos cosas: o se va a clavar o le va a valer. Uh-huh. Y la neta, pues, uh-huh, sobre todo en el caso de cine, pues yo digo que mejor vamos a simplificarlo de la manera más bonita que se pueda, para que ni los fans se ofendan, pero que tampoco se sientan alienados la gente que cuando les empieza a explicar cosas. Es como el final de la primera película de Iron Man, que se ahorra como 60 años de historia. Cuando yo soy Iron Man, ya acabó el pedo. Sí, sí. No. Sí, ¿no? Sí, porque... y es lo que no sé, lo que no entiendo a los fans, como lo que hicimos este argumento de... No, es que le cambian, pero... Oye, también cambiaron este personaje y de este no mencionaste absolutamente nada, ¿no? Es como... este balance tan complejo de darle gusto a la mayoría y de que venda y que a los productores les encante y que a los fans de nicho, es complicado llegar a hacer esto, pero creo que hemos visto varios casos exitosos y qué bueno, ¿no? Que se arriesguen y que veamos todos estos resultados en pantalla. Y no sé, Saucedo, tengo más curiosidad como de ver que me encantó ver como tu punto de vista ahorita como un poquito más positivo, más viendo como que pueden salir las cosas mejor de lo que esperamos, pero... Es que estoy medicado ahorita. Ah, ok, está dopado. Ok, con razón. Y bueno, vámonos más con más temas por ahí, gracias a los que nos están acompañando. Díganos, ¿cómo qué es lo que más esperan? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Les gustan estos cambios, estos giros de tuerca que, como decíamos por acá, luego son necesarios? Porque sí, qué flojera ver la misma historia 20,000 veces. Tan solo de Spider-Man, digo, wow, ya me siento viejo de que ya voy a ver la tercera versión en pantalla grande cuando... En menos de 15 años. Exacto, ¿no? Dices, wow, ¿qué está ocurriendo, no? Díganos ahí ustedes sus comentarios, también son muy importantes, gracias. Y sigamos acá con los temas, por acá te mandan saludos a Uzi, el buen Songo Daniel. Siempre es bueno escucharte y bueno... sigamos acá. No sé, vamos un poquito más como relacionado. Ahorita mencionaste Saucedo. Creo que Marvel, si algo le está fallando ahí es en los videojuegos, ¿no? No sé qué está ocurriendo y que al revés, ¿no? Como que es rara la compañía que está como abarcando varias varios mapas de la industria del entretenimiento. Y ahorita con Batman Arkham Knight, ¿cómo se llama? Batman Arkham, sí, ¿no? La serie de Arkham. Ajá, sí. Exacto, que es tan increíble y la que viene con el Batimóvil y ya como de literal vuelas con la capa y cada trailer que sacan, digo, wow, creo que es un sueño cada vez más hecho realidad. Y no sé qué onda con Marvel, qué está ocurriendo, de plano aventaron la toalla, dijeron cada juego que sacamos de nuestras franquicias, pues nada más, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que aquí hay que, es que ahorita me acordé de una de esas anécdotas que no debería contar, pero tengo que hacerlo. Cuando presentaron el primer tráiler de Arkham Knight, sí. Todo el mundo feliz, que el Batimóvil, que eso, que no tenía. Y me acuerdo perfectamente que leí un tuit de alguien, sí, sí, que decía: no manches, yo no sabía que Batman era mujer porque maneja de la chica. Bueno. Pero bueno, aquí hay una cosa que hay que marcar muy claramente: las diferencias. DC Comics, ahorita nada más tiene un juego bueno, sí, que es Batman. Yeah. ¿Sí? A mí no me vengan a decir que Injustice es un juego increíble y maravilloso, porque es el motor del Mortal Kombat. Ajá. Manejado de una manera tan estúpidamente, y la película, el juego y la historia, y todo está manejado de una manera absurda. Y tiene el nivel de trascendencia que tuvo el Justice League Task Force, que era el juego de peleas de DC que tuvo en el Super Nintendo y en el Sega Genesis. DC nada más tiene ahorita Batman Arkham. Porque ni el juego de Linterna Verde fue bueno, el juego que sacaron de Flash para... El último videojuego que salió para de Flash fue para el Game Boy Advance y hizo que tronara la compañía que lo desarrolló. El juego de Superman regresa de Electronic Arts, híjole, no era malo, sino tedioso. O sea, son de esos de que tienes tanto que hacer que termina dando flojera. Uh-huh. Y está muy, muy mal conceptualizado. Que yo sepa, la Mujer Maravilla no tiene un solo juego de video. No. Y los de Linterna Verde que sacaron cuando salió la película, pues tenían una ventaja muy importante. ¿Que no eran la película? Exacto. que no era en la película. Marvel tuvo su mejor juego para mí de los que ha hecho Marvel, quitando lo que ha hecho Capcom, porque Capcom es otra historia muy distinta. Fue el juego que hizo Neversoft para el PlayStation 1 de Spider-Man, que sentó la base para el copy-paste que ha sido esa serie desde entonces. Porque la neta ha sido copy-paste. O sea, el único juego que ha trascendido más o menos bien es uno que se llama Shattered Dimensions, donde manejas a cuatro Spider-Man distintos. Sí. Que es muy buen título, pero nadie le hizo caso. Sí, sí. Después siguió otro donde peleabas contra una invasión de Venoms, que no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Que sea más o menos. Pero bueno, esos son los que tiene Marvel. Deadpool se me hizo entretenido, fíjate. Exacto, ¿no? Porque es Deadpool, ¿no? Creo que como que le dieron ahí el clavo. Uh-huh. Ajá. Y aparte, digo, de lo que yo he jugado de Marvel, también tenemos el de... No sé si usted... Es que, bueno, yo soy fanático del pinball. ¿Sí? Y en PlayStation, en los sistemas de Xbox Live, PlayStation Network, Android y Google, está el juego de Pinball FX de los estudios Zen. Ya, sí, sí. Que son los que sacaron las mesas basadas en los universos de Marvel. Del Hombre Araña, Blade... Moon Knight, los Vengadores. Sí, un montón de skins, ¿no? Uh-huh. Incluso otras franquicias. Uh-huh. Ajá. Esos juegos son maravillosos, pero genuinamente maravillosos, uh-huh, como pinball. Y aparte de Marvel, yo también hay un juego de Hulk que salió para el PlayStation y Xbox 2, también, ¿no? Y el Xbox 360, uh-huh, que era buenísimo. Sí, que era como un... Ah, caray. Era, uh-huh, como un sandbox, ¿no? Me acuerdo que corrías por la ciudad y destruías, estaba genial. Ah, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, ya, ya. Era el basado también en la película durante el 2007, 2008, ¿no? La que dirigió Ang Lee, que estaba tan clavada en el cómic que no tenía sentido. Exacto, sí, eso. Porque yo recuerdo que había una donde sí aparecía Rick Jones. Ajá. Y exactamente hacías eso de podías destruir la ciudad y andar como si fueras en Grand Theft Auto. Sí, exacto, con Hulk, que está increíble, y de repente Hulk, llegan los tanques, helicópteros, está bastante divertido, ¿eh? Uh-huh. Entonces, eso es lo que te digo, los videojuegos de superhéroes de DC, uh-huh, realmente buenos. No más uno. No, o sea, no más la serie de Batman y la de Arkham. Sí, sí, claro. Y yo me atrevería a decir que... los juegos de que estuvieron basados en la película de Tim Burton, que salió el de Sons of para NES, uh-huh, y el de Sega para Sega Genesis. Y bueno, uno que es mi favorito personal, que es el de Superman, que hizo Taito para las maquinitas. Pero ese es... Oye, ¿sabes simple cuál? Como él solo, pero ese es muy bueno. ¿Sabes cuáles les faltaron? Y me gustaban un montón, porque jugarlos como con la banda, con los cuates, estos de... Marvel Ultimate Alliance, estaban bastante bastante divertidos, el 1 y el 2, creo que estaba genial, y que creo que ahí como que veíamos un vistazo de esto. Por ejemplo, ahí yo también empapé mucho como de la historia de lo que ocurría con los personajes, como sus cameos, ya esto de los Vengadores y demás, creo que está bastante buenos también esos, no sé si los llegaron a jugar ustedes, seguramente sí. Sí, el primero de Ultimate Alliance, pero como lo jugué solo, jamás, no avancé mucho. Pero antes había unos de X-Men que tenían como la misma onda. Ajá. Pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo de juegos de superhéroes, el que más me acuerdo eran los de X-Men. Y había uno de, que bueno, que era el arcade, sí, sí, que tenía Nightcrawler Beast. Que me encantaba, que lo sabe, porque ibas antes a las maquinitas, cuando todavía existían las maquinitas, uh-huh, y era un juego así como de dude, o sea, es como para como 4 o 6 personas, está increíble. Y sí, había otro de los de Spider-Man de Super Nintendo, que era, no me acuerdo bien si era el de la serie, uh-huh, animada, que era bastante bueno, y el de Maximum Carnage. Ay, ya. No, Maximum Carnage, sí, sí, como que era la referencia obligada para muchos de videojuegos de cómics. Sí, cartucho. Y el que tú mencionas de Super Nintendo y también salió en Sega Genesis era Spider-Man and the X-Men, donde jugabas como Tormenta, como Wolverine, como el Hombre Araña, y cada uno los habían metido como que en un laberinto distinto. Uh-huh. Uh-huh, y tenías que sacarlos, esos eran muy buenos. Sí. Y de la máquina de X-Men, hay en el centro, hay un centro comercial en la Ciudad de México que se llama Plaza Galerías. Uh-huh. Hay por Marina Nacional. Yo hace muchos ayeres llegué a jugar esa máquina en su gabinete original de 2 pantallas. Ajá. Uh-huh. Las 6 personas, uh-huh, jugando al mismo tiempo, metiendo nuestra monedota de 100 pesos. Wow. No, y también había un juego, ahorita que mencioné ese de X-Men, de los Vengadores, ya más para acá, que también hubo su versión casera, pero me acuerdo que salía de Vision, Iron Man, Capitán América, Hawkeye, también está bastante bueno, ¿no? Y te daba los power-ups Quicksilver. Ándale, exacto, estaba bastante, ajá, padre, ¿no? Y si nos damos cuenta, como hacemos esta retrospectiva ahorita, pues qué padre, ¿no? Poder ver estos guiños, y que quieran o no, si hemos ido creciendo hasta allá ahorita verlos en el cine, ¿quién se iba a imaginar, no, caray? Por acá dice Zongo Daniel, dice el mutante Apocalypse, Separation and Nexus. Bueno, están diciendo por ahí varias referencias. Ajá. Y bueno, sigamos. Pero fíjate, a lo que voy, que te comentaba... lo que te comentaba hace rato, de el universo de Marvel hay muy buenos juegos, y en las diferentes generaciones que hay, porque yo me acuerdo que tenía el Spider-Man del Atari 2600, que era todo un desmán andar trepando el edificio y andar columpiante para evitar bombas, que era muy simple, pero obviamente hasta 2600, cada generación ha tenido por lo menos 2 o 3 juegos buenos basados en personajes de Marvel. Pero de DC Comics, sí, sí. Realmente, pues ahí yo creo que te digo, va de nuevo al tema, pues sí, o sea, la serie Arkham de Batman y lo que hizo Rocksteady es buenísimo, a tal grado que hasta el copy-pastazo que se aventaron con Batman Origins es dentro sí, sí, de toda su bronca de errores, pues sigue siendo un juego bastante respetable. Claro, y está en Shadow of Mordor, ¿no? Que utilizó también esta mecánica, que también está bastante buena. No, y la mecánica del ¿cómo se llama? Del Detective Vision. Uh-huh. Esas sí son de esas cosas que pegó en un juego y la copiaron en todos los demás. Sí, sí. Sí, porque hasta Lara Croft la utilizaba. Sí, miren, por acá mencionan el epiquísimo fail de Superman 64, que caray, por Dios, todos lo recuerdan y no me imagino cuántas infancias destruidas por comprar el juego. Creo, y ese es el juego del que todo. Ese juego es como el cine de arte, todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto. Nadie lo jugó. Sí, sí. El problema de ese juego era de que el Superman 64, cuando tú apretabas un botón o la palanca en el control, más que dar una orden, parecía que al juego le estabas dando una sugerencia. Sí, sí, no, y A ver si quería. Yo me recuerdo, es que yo no soy tan conocedor de videojuegos. Tú dale. Pero sí me acuerdo de algunos, fíjate. Me acuerdo de Marvel War of the Hems. Donde eran como de batalla. Ajá. Recuerdo también de, bueno, el Spider-Man de Play 1. Ah, claro. Que después salió, sí, sí. Spider-Man 2, la revancha de Electro, una cosa así, no sí, me acuerdo sí, cómo buenísimo. Se llamaba. Sí, sí, que ibas coleccionando sí. los cómics y así, todo ese rollo. Uh-huh. Ándale, o sea, uh-huh. si no ponías ¿cuál era la contraseña? Yo me la sabía. Bueno, el chiste es que había una contraseña para desbloquear todos sí, los trajes y desbloquear todos uh-huh. los cómics, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero ese lo llegué a jugar mucho. Y que iba y que estaba narrado por Stan Lee, por el mismo Stan Lee. Uh-huh. Exacto. Exacto. Uh-huh. Pero es que Stan Lee en donde no sale. De hecho, en lo de DC. Ándale. Sí, no, de hecho, de colarse. Sí. Hay unas animaciones en su canal que se llama Bad Days, que es el uh-huh. mal día para los personajes de cómics, que hasta él sale en los Bad Days dedicados a los superhéroes de DC. Sí, sí. ¿Qué otro Jesus? Yo recuerdo nada más ahorita de esos. Bueno, y Marvel contra Capcom. Sí, sí, pero, por supuesto. Pero así de Marvel. Uh-huh. También el de. No, bueno, había el. Uh-huh. Sí, sí. Había uno de Game Boy Advance. Ajá. De Spider-Man. Ah, claro, creo que sí. No lo recuerdo uno bien. Donde pero... de Spider-Man contra los seis siniestros. Sí, sí. Claro. Era donde cuando peleabas contra Misterio, nada más aparecía una nubecita y de pronto el güey se volvía de la nube algo. Era maravilloso ese juego. Sí, sí. No, y también que creo que fue el que jugaron también muchos de Super Nintendo, de X-Men, donde jugabas también con Bestia, Gambito, creo. Ese. Ajá, ese sí. De Wolverine. Que Bestia iba así, lo podías poner como de cabeza. Y... Exacto. Ándale. Sí, sí, y Wolverine, ese... que era como el de wow. Ande. Nunca la acabé, pinche juego, pero ahí si alguien sabe el final o cómo estaba el rollo, cuénteme, por favor. Y fíjate que había uno que sí llegué a jugar de peleas, era de X-Men. Ajá. Y era de pelea en el PlayStation 1. Sí, cierto. Creo que hasta tuvo secuela. Me acuerdo que salía. Exacto. Ándale. Que era como 3D, ¿no? Esta onda que estaba como brincando. Uh-huh. Sí, bastante chido. En Danger Room y ese era el que estaba basado en la película, porque había uno de peleas basado en la película. No, era como su propia adaptación, ¿no? Uh-huh. De hecho, o sea, sí salía más o menos como a la par. Ajá. Pero eran los personajes de los cómics. Y bien que me acuerdo que cuando ganaba Beast, ajá, decía, fight, it's never the answer. Estaba padre. Sí, sí. No, y también me acuerdo que mi favorito era Havok, ahí el hermano de Cyclops. Y sí, estaban bastante buenos estos otros títulos, ¿no? Y como dices, ¿no, Saucedo? Creo que te asimiste bofetada con guante blanco de, pues sí, hemos tenido bastantes buenas entregas de Marvel, ¿no? Y como dices, de DC, pues Batman. Ya, porque sí, sí. Incluso el beat 'em up, que digo, a mí me gusta mucho, pero porque ahí sí, porque soy fan, que es el de la muerte y regreso de Superman, uh-huh. Pero pues ese es, ahora sí que es referencia personal mía de mí, porque el juego es genérico e intercambiable como el paracetamol. Sí, no, ahorita que otro mencionan por acá, no, claro, también Psylocke, que salió en este juego del de X-Men, ajá. No, Infinity, ¿qué otros títulos? Díganos ahí en el chat, y el que decían hace rato, ¿no? El de que empezó como este de Marvel Ultimate Alliance, los primeros fueron estos de X-Men, que también estaban bastante buenos en cooperativo, que hace falta algo así, no sé por qué no se volvieron a animar a hacer algo con esto, si ya tienen como el concepto, nada más, pues con las nuevas tecnologías de hoy en día y aviéntalo, ¿no? Esta porque... estrella genial. Ahorita llega la remasterización, no te preocupes. Sí, ¿verdad? No, y además, porque, sí, no dudo, además, ¿sí? Acuérdate, ahora los juegos de ahora salen carísimos, y el Marvel Ultimate Alliance, pues sería muy divertido, pero fue un juego que terminaron regalando con los Xbox. Sí, de plano, así de bien, no vendió. Así de bien le fue. Sí, ¿no? ¿Quién sabe si...? No, bueno, ¿quién sabe? No lo sé, igual y pega hoy, pero pues ya no sabes qué pega en estas fechas, ¿no? Hacen un producto ensamblado con todos los planes, con todos los detalles para que venda, y no venden, ¿no? Y lo que menos te esperas... está haciendo un hitazo, es complicado, ¿no? ¿Sabes qué juego va a pegar? Uno que salió hace 3 años. Sí. En HD. Ándale. Exacto, ¿no? Y con diferentes DLC. Andale. ¿Qué más nos está faltando, chicos? Bueno, no sé. Yo quería preguntarles, ya igual como ya que estamos abordando lo de videojuegos, no sé, rápido, ya que estamos por acá, chicos, no sé, Gabriel, ¿tú cómo... ¿cómo ves estas semanas? Lo platicamos ahorita en el pre-show, que ha estado bastante curioso, medio como terremoto, lo sentimos, con lo de Kojima, que ya sé que Saucedo lo odia, con lo de yo Nintendo. No lo odio. Él te odia. sí, eso ya vi la foto. Mucho. Sí, vi la foto que compartiste hace poco, Saucedo, ahí de tú con Kojima agarrando el PlayStation Portable y los dos así con cara de, sí. ¿cómo lo ves, Gabo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te pegó? A mí lo que más me sorprende, lo que más me hizo ruido es que hace unas semanas estaba teniendo ya la fecha de salida de este juego, hubo mucho ruido, la gente se estaba emocionando, todo, y a la semana siguiente pues te estás empezando a enterar de que ya Kojima ya no va a estar ahí con Konami, quitan su nombre, le quitan casi, le cambian el nombre de los estudios, y la verdad es que a final de cuentas es... algo que de relaciones públicas se podría solucionar bastante rápido, decir, ¿sabes qué? Pues no, ya no va a trabajar con nosotros en cuando termine este juego, pero el juego va a estar haciéndolo, pero dicen, no, pues Kojima va a seguir con nosotros, pero todo está bien, y miren, aquí hay un árbol feliz, y todos estamos contentos, y no te dicen nada, y te están distrayendo, y es como, no, a ver, Konami, dime también tú qué diablos estás pensando, porque lo único que ha sacado en los últimos 3 años que han sido para consolas, porque sabemos que saca cosas para celulares y demás, es Pro Evolution, que corre en Fox Engine de Kojima, es Metal Gear, que sale en cada año alguna recopilación, algún juego nuevo, alguna remasterización, lo que sea. Y un Castlevania que pues tampoco le fue tan bien. Y ya. No, ahí te estás viendo muy buena onda. El Lords of Shadow 2 es malo, pero sí, malo. Déjame ser el tipo bueno en este momento, Sausado, okay. Por favor. Okay. porque por lo menos, ¿no? Es como que, o sea, ¿qué diablos, o sea, Konami, qué diablos vas a hacer, ¿no? O sea, un Yu-Gi-Oh! Sí, a ver, y los 3 que siguen viendo Yu-Gi-Oh! En YouTube, los van a comprar. Okay. Oigan, chicos, antes, perdón por pausarles, Jesús González ya se nos va, tiene que seguirle ahí. Y pues, Jesús, cuéntales rápido dónde te siguen, tu canal es La Onda, extrañamos tus videos, como por ahí cuando estamos en el de Bob Esponja, que te dijeron, están bien chidos tus videos, pero pues sube más, queremos ver más de lo que haces, pero cuéntales ahí a la banda dónde te pueden seguir, dónde pueden te contactar, checar tu trabajo, brother. Pues en YouTube me encuentran, mi canal es igual, Jesús González. Este es un canal donde hago imitaciones y también he tratado ya de dar como espacio a otro tipo de contenidos. Ahorita voy a subir ya videos, lo que pasa es que me acabo de mudar, entonces No he puesto mi pantalla verde porque la mandé a arreglar y cosas así. Uh-huh. Y voy a poner otro fondo, o sea, voy a como cambiar la imagen del canal, ¿no? Claro. Ya voy a abordar nuevos temas, pues toda esa parte de los cómics que ya he tratado de manejarla en unos cuantos videos. Pero igual, seguir con las imitaciones y hablar, por ejemplo, de, ya sabes, atacar la nostalgia del público que me sigue, porque yo sé que muchos de ellos son fans de las caricaturas de los 90s, de los 80s, entonces hablar como de algunas caricaturas, hacer, digamos que videos especiales para hablar de series animadas. Mira, por acá Sinciboy dice que hagas de South Park imitaciones. Tengo un video de imitaciones de South Park. Okay. De va, hecho. Va. Oh, sí, ahí aviéntense. Oye, te quiero hacer una sugerencia. Tengo mucha curiosidad de siempre de las fotos, de las figuras de X-Men, de Spider-Man. Haz un video, no sé, compártenos ahí tu colección también de Toy Story. Tengo curiosidad de ver, ya que no me puedo transportar hasta Puebla, pero estaría padre ahí como que nos compartieras ahí nada más por curiosidad. Sí, fíjate que me han dicho mucho eso, así como de haz un recorrido por tu cuarto. Sí. Que curiosamente, pues, en sí yo tengo como dos cuartos, ¿no? Porque uno del cuarto donde, digamos, de la casa de mis papás, ¿no? Donde ahí todavía tengo todas mis chunches de Toy Story, todos cuartos de Toy Story. Uh-huh. Las cortinas, las almohadas. El cuarto de Andy, prácticamente. Es el cuarto de Andy. Uh-huh. Y aquí en Puebla tengo más bien como toda la temática de películas animadas, películas, superhéroes, cómics, series, caricaturas. Entonces, sí pienso hacer uno. Te digo, todavía hay como mucho material que no he explotado, pero espero que, bueno, más bien no espero, sino que ya a partir de ahorita de abril, que ya pueda como cambiar bien la imagen del canal y todo. Uh-huh. Voy a estar subiendo ese tipo de material, porque sí me han pedido mucho, fíjate, que hable, así que muestre yo como mis colecciones y cosas así. Pues bueno, gracias por habernos acompañado, amigo, y pues ahí nos andamos viendo, y pues como dicen por ahí, mi reporto. Nos reportamos. Muchas gracias, y pues un gusto, Gabo, José Saucedo, ahí estamos, espero que no sea la última vez que coincidamos aquí en el Push Start. Ojalá que no. Dale, Jesus. Órale. Pues está el buen arroba Jesus González. Gracias, Jesus. Al contrario, y un saludo a toda la audiencia que nos escuchó. Muchas gracias. Perfecto, ahí está el buen arroba Jesus González. Así lo encuentran en Twitter. Gran amigo, colega, actor, comediante, blogger. Y pues bueno, sigamos acá con la onda de los videojuegos. Y ahora sí, Saucedo, ¿tú cómo ves esto con Nintendo, con Kojima? Que, no sé, ¿te dice algo? ¿No nos dice mucho? ¿Estamos haciendo mucho drama al respecto? No, pues yo más bien lo que digo, mira, te soy sincero, y ahí sí es de que yo todavía estoy tratando de creer lo de Kojima, porque con las campañas de marketing raras que luego se avientan con cada uno de sus lanzamientos, ya no sé si creerles o no, de que se salió o no, independientemente del desmán que tengan, porque justamente el impacto y la presencia que tiene Metal Gear para Konami, que más que de ventas es como que de categoría, de caché, de nombre, de algo, es pues les da la libertad de hacer las andes que se le ocurra, ¿no? Ya ves que el chiste que tenía todo el mundo de que, pues ya ves que siempre dice que va a ser su último juego, sí. Y todo eso. Uh-huh. Pero al final del día, pues para alguien que ha estado jugando durante un rato y viendo la industria durante un rato, pues dices, pues es otro... ¿Cómo se llama? Es otro síntoma más del cambio de guardia, ¿no? Uh-huh. Porque digo, Shinji Mikami se salió de Capcom, a Akira Nishitani fue el primero, que fue el creador de todo el desmán del sistema de pelea básico Street Fighter 2, y se salió de Capcom e hizo su propia compañía. Shinji Mikami, que es el papá, entre comillas, de los juegos de terror, se salió también de Capcom, y pues en su momento, pues se salió. Keiji Inafune, que es también de Mega Man, también se salió de Capcom, y mira que Keiji Inafune era tea responsable además de la mitad de los juegos que tenía esa compañía. Uh-huh. El nombre del creador de Pac-Man se me va ahorita, pero él también ya está retirado. Sí, sí. Pues Shigeru Miyamoto al final del día no es un cuatito de 30 años, ¿no? Uh-huh, claro, tendrá unos entonces, 70 y algo, ¿no? Uh-huh. Ah, más o menos 63. ¿No? Chamaco. Sí, exacto, pues ella es un cambio de guardia, o sea, no. Pues sí, se sale de Konami, pero venda o no venda Pro Evolution Soccer, venda o no venda Yu-Gi-Oh, no sé cuántos simuladores de citas tenga la compañía ahí. y todos los desmanes, los Silent Hills que se lo... Silent Hill, todas esas franquicias, pues también son Konami más allá de Metal Gear. Yo el problema que tengo con Metal Gear siempre ha sido que el juego siento que es increíblemente sobrevalorado, pero bueno. Sí, sí. O sea, terminé peleándome con la serie por los fans, pero esa es otra historia. Sí, sí. Pero al final del día mi opinión es, pues sí, el señor se salió, pues se salió, o sea, el mundo no se va a acabar y las gentes se van a seguir adelante. Muchas personas dicen, no, es que ahora le van a dar en la madre a Silent Hills. Y la verdad, pues si Silent Hills iba a tener la misma participación de Kojima que con la que contó el Castlevania Lords of Shadow, que fue nada más poner su nombre ahí. Sí, sí. Pues iba a dar igual. No. Uh-huh. Iba a dar lo mismo. Es que también ya estabas vendiendo todo como Hideo Kojima. Pues, bueno, señores, ya. Déjenlo descansar. Sí, ¿no? Akira Yamaoka también se salió de Konami. Claro. Y digo, y mucha gente ubica a Akira Yamaoka por la serie de Silent Hill, ¿no? Sí, sí, hasta la fecha. Por la Ajá. En cambio, los juegos que genuinamente le vendieron a Akira Yamaoka no son los de Silent Hill. Es toda la serie para, toda la serie Dance Dance, toda la serie musicales. Uh-huh. Todos los juegos musicales de Konami, que eso sí venden, para que vean. Uh-huh. Y en su momento vendían un buen. Sí. Eso ahí estaba atrás de todo ese concepto que era Yamaoka. Oh, no sabía eso. Wow, porque si sí, muchos nos vamos con el de Silent Hill y no sabía que también estaba con para Rappa y así. No, él estuvo en dirección musical en las series para eran donde hace cuenta las series de B-Money. Ah, okay. Estaba el para que era uno que tenías tú que aplaudir y mover los brazos, otro movía los pies, que es el Dance Dance Revolution. Sí, sí. Otros que eran los abuelos de los Guitar Heroes y los Just Dance. Ah, ok. Sí, todo, sí. La dirección musical de todos esos juegos, todo eso estaba ahí aquí de Yamaoka. Mucho antes que Silent Hill, porque sí, Silent Hill él participó en los soundtracks, pero pues nada más. Claro. Ya no se cargó en los juegos sino hasta después. Sí. Oye, y con lo de Nintendo, no sé, ¿cómo lo viste esto que dijeron que no y que poco a poco van torciendo las manitas? Y no sé, a mí me encanta, por ejemplo, siendo como positivo y decir, órale, qué padre tal vez ver como cosas con la calidad de Nintendo en un dispositivo móvil, ¿no? Porque si algo... Yo digo que expertos, es uno de los peligros más grandes que va a haber en un teléfono móvil. Ok. No, quiero que te imagines esto. Para nuestras carteras. Exacto. No, quiero que te imagines esto, porque es como yo se lo vi a Nintendo cuando lo comentaba. Uh-huh. Aquí, Gabo, tú y yo tenemos Android de teléfono. Claro. Cada quien baja... él en su teléfono de marca A, tú en tu teléfono de marca B y el mío en el teléfono de marca C, bajamos el Mario Kart Android. Nos ponemos a jugar entre los tres Mario Kart Android vía Wi-Fi. Ponlo a pensar eso. Y todavía el juego que va a ser, que te permite jugar multiplayer de 4 con un solo corredor, o si quieres comprar los otros, o si quieres otros los puedes comprar, o si quieres más pistas los puedes comprar, pero te dejan el multiplayer simple, para que lo juegues de ocio, y cada vez que terminas una sesión, quieres la experiencia completa, lo vas a encontrar en el Wii U con Mario Kart 8. Sí, ¿sabes cuánta gente va a meterse a eso? Sí, ¿no? Es como de las posibilidades, ¿no? Y uno de lo que piensa es una de las posibilidades, ¿no? O sea, posibilidades, o sea, irnos a ideas simples como... Ahorita el Puzzle and Dragons que va a salir, o la cosa esta del que sacaron, ¿cómo se llama? El Pokémon Shuffle. Ajá, exacto. Ajá. Sí. Que es el Pokémon Battle Trosei, solo que lo descargaron gratis, cosa que me enojó mucho porque yo pagué por el Battle Trosei. Sí. Ajá. Pues sí, son cosas lógicas, pero yo lo que digo es irte más allá de lo lógico. Es lo que decía Iwata, vamos a utilizar los juegos de Android para vender nuestras marcas y consolas. Ese es el plan más maquiavélico que le he escuchado a mucha gente. Sí, sí. No, pues es que... Sí, no, y creo que... Bueno, es que a muchos sí les pegó la nostalgia y... Más los de la vieja guardia que hemos visto a Nintendo... Como poco a poco... No, pues... espérame, es que hay vieja guardia y hay necia guardia. Ajá. Sí, ajá. Como que no... Vieja guardia son la generación como yo que tenemos jugando desde la tarde de 2600 y que le tenemos mucho cariño a Nintendo porque fue la consola con la que realmente nos enamoramos de la consola. Uh-huh. Y la necia guardia son los que siguen esperando a que regrese Nintendo Manía al canal 13. Sí, no, exacto. Entonces, Oye, y los que siguen diciendo que Nintendo va a desaparecer desde que nosotros estábamos en primaria, ¿cuáles son? Son los catástrofes. Ah, bueno, pero es que cuando tú ibas en la primaria, yo iba y creo que ya en la universidad. Sí, sí. Gracias. No, pero es que pues es el cuate que te decía, y esto es frase en mi preparatoria. Güey, uh-huh. Es que ¿para qué juegas a Nintendo si Sega está mejor? Sí, sí. Son más divertidos los juegos del Genesis. Uh-huh. Vas a ver cómo el Dreamcast va a pegar. Ah, ese me dolió. Créeme, a muchos nos dolió esa. Sí, como diablos. Sí, a mí me gusta ver que Nintendo, bueno, por el cariño, por como dices todo esta historia que tiene uno con esta marca, ver que por fin está haciendo algo, a mí realmente me brincaba mucho que no... Con esto que se liquidó igual hace algunas semanas, meses, de que por ahí un trabajador comentaba que son muy cuadrados, muy clásicos, que para tomar una decisión arriesgada es demasiado... incluso muchos los despedían si llegan a mencionar o tenían miedo. Y pues sí, me gusta ver que Nintendo pues está haciendo algo al respecto para sobrevivir, mantenerse, es que ¿no? No es sobrevivir, o sea, al final del día... Si hay algo está demostrando Nintendo, específicamente con los amigos en Norteamérica, o por lo menos en el continente americano, con los amigos, ¿cuál es? Que hay tanta nostalgia que nos estamos peleando y gastando como 800 pesos para comprar muñequitos. Exacto. Que no sirven para nada. Exacto. Porque se ven cool en nuestro edificio, así como en el departamento y en el lugar de trabajo y todo está pendiente. Y literalmente fueron en tu cara, perra, le dijo a Disney y le dijo a Activision. Sí, sí. Y toma en cuenta que los amigos son igual de inútiles, igual de frágiles, y sacaron, pon tu 1,000 unidades del amigo de Mega Man. No sé, de Mega Man. Sí, sí. Y las 1,000 unidades se vendieron. Sí, sí. Eso a nivel económico de una compañía, ¿qué significa? Estoy vendiendo el 100% de mi producción. Sí, sí. Eso a nivel de inversiones, estamos ganando dinero y estamos haciendo lo que funciona. A final de cuentas, por muy bonito que sea PlayStation, o por muy o por mucho impacto y contactos tenga Microsoft con Xbox, Nintendo es una compañía que tiene más de 100 años de existencia. Sí. Y una compañía que tiene más de 100 años de existencia, y esto es algo que a mí me dijo mi papá, uh-huh, es nadie, no dan paso sin guarachi. Sí, sí. No, al final del día. Sí, ¿no? Y, claro. Uh-huh. Sí, sí. Y pues obviamente para alguien que creció viendo la espectacularidad de los juegos de Sony en Microsoft, o que siguen con la necedad de que quieren que Nintendo compita a ese nivel, pues uno, no va a ocurrir. Y dos, pues tampoco, pues no lo vas a entender. ¿No? Nintendo es el único que no está en números rojos. Sí, no está ganando las millonadas, pero tampoco las está perdiendo. Sí, sí. Sí, ¿no? Y como lo mencionas, no es como es que de repente nos ponemos como locos por este tipo de noticias, nos brincó mucho, uh-huh, como es lo de Kojima, como ver todos estos cambios, estas transiciones, siempre como pues a todos les altera, ¿no? Los cambios luego no son como bien vistos, aunque luego son necesarios, y luego ya cuando pasa el tiempo decimos, ah, pues por eso, y miren todas las cosas nuevas que tenemos y demás. Muchos decían que era como el punto de quiebre de los 80, de los videojuegos, esta crisis, y que luego se renovó por Nintendo, bla, bla. No sé, a ver qué tal, cómo nos va, yo como mira, trato de ver siempre lo más positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa, Alfredo? Sí, no. Es como en su momento alguien me dijo, no manches, ¿cómo es posible que hayan hecho que Super Mario fuera un juego en 3D? No tiene sentido. Sí. Cuando salió el Super Mario 64. Y no, ese juego, ¿qué fue lo que hizo? Enseñarle a toda una generación a jugar en 3D. Exacto. Sí. Exacto. Yo me acuerdo perfecto el día en que mi tío regresaba a Estados Unidos, uh-huh, y me trajo el Nintendo 64. Uy, qué tío. Yo tenía, no sé, como... 13 años, 14, no, yo creo que como 13, 12 años. Gracias por hacerme sentir viejo. De nada. Y conecté el 64 y estaba toda mi familia. Y yo estaba emocionado porque era la primera consola de videojuegos que yo tenía. Pero yo nada más vi las caras de todos mis familiares, así como de, oye, pero ya escuchaste, escuchan los pajaritos y el ambiente y así como, o sea, era como si les hubiera traído el futuro en una cajita y ellos mismos no se la creen, o sea, yo creo que ese fue uno de los momentos en cuanto yo con los videojuegos que más me ha marcado, porque dije, bueno, ya puedo demostrarle a mi familia hacia dónde va esto, ¿no? Hacia dónde puede ir. Y ahorita sí, obviamente vuelves a jugar Mario 64 y dices, puta madre, ¿qué pedo con Bowser? Estaba súper horrible. Mario estaba rarísimo, ¿no? Pero el bueno, el juego, no dan el viejazo. Los juegos no dan el viejazo tan feo como los de PlayStation. Sí, bueno, es así. Uh-huh. Yo toda esa primera como generación de juegos en 3D sigo, no envejecieron con mucha gracia, pero fue un punto en el que dije qué padre que lo mismo que yo siento con cualquier tipo de videojuego, uh-huh, mi familia lo está sintiendo, ¿no? O sea, aunque sea por detalles meros que luego a uno se le va. Sí, sí. Porque no quiero pasar y quiero saltar y, sí. y el sonido, o sea, algo tan con el sonido, ay, se escucha la cascada y como de, ah, pues está padre, ¿no? O sea, sí, no, que pero, pudieron pero... ver con como con tu visión así cómo vives tú esa experiencia, ¿no? Y que que le entendieran, ¿no? Y que como qué padre, ¿no? Ahorita que mencionas eso que la familia ya también comparte ese sentido, que lo deje ver como un vil juguete, como una experiencia intrascendente, sino como algo más, un entretenimiento que va más allá. Sí, ajá, sí, sí. Y la verdad, o sea, es algo que yo sigo considerando que fue parte. Y cada vez que Nintendo hace algo, pues sí, o sea, muchas veces siempre está el comentario, nah, es que Nintendo es para niños, hacen lo mismo de siempre, bla, bla. Y pues sí, la verdad es que podemos decir, ah, no, Pokémon lleva tantos años y tiene muchos menos títulos que el Call of Duty, pero sí, ya después de ciertos números ya pues es lo mismo, ¿no? Chale. Pero en tan nivel hardware siempre han decidido hacer algo distinto, no hacer algo más, o sea, no subirle el poder al hardware, sino hacer algo distinto. Y tanto es el punto que hace poco la maravilla que es Time Hop encontró un artículo de Kotaku, uh-huh, que decían que Sony mencionaba que el touchscreen era nada más una moda pasajera y que no iba a suceder y quién sabe qué. Y ese artículo lo sacaron el día que salió el PS Vita. Ah, ya. Yeah. Entonces como de, pues el PS Vita es mucho más poderoso que el PSP, tiene touchscreen, tiene todo eso que muchas cosas criticaron, ¿y dónde está? Sí, sí. Claro. O sea, son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puede que te falle, puede que no vaya a correr los mismos juegos que te va a correr una consola poderosa y lo que quieras, pero siempre hay una garantía de que vas a poner un juego de Mario y te va a divertir, ¿no? Y ya seas, y si llega a celular, pues también habrá que ver cómo es que llega el juego, ¿no? Y también sí, cómo van a manejar el concepto. Y también lo más importante, hay que remarcar, Nintendo no está entrando en el mercado celular, le está permitiendo el uso de sus licencias, uh-huh, a un tercero. Claro. Eso, uh-huh, o puede ser muy bueno, uh-huh, como ocurre con Bandai Namco, que fueron los que desarrollaron el Mario Kart de arcade y este último Smash Bros. De Wii U. O puede ser muy malo como lo que salió para el Philips CDI, ¿no? Híjole, no. Pero esa es una. Y dos, que es yo creo que lo importante lo interesante de todo este aspecto es y esto, fíjate, yo estuve en una entrevista hace poco donde estaba justamente deteniendo el concepto de que es un videojuego, es entretenimiento interactivo. El entretenimiento interactivo, a final de cuentas, que involucra primero de qué tanto te puedes tú meter con el juego y el juego contigo, y ya después cómo se ve, cómo se... Está la vivencia, más que la... Está la experiencia más que la vivencia, perdón. O sea, está el cómo lo juegas, que te diviertes. Y muchas veces, esas formas... Es muy difícil que un trabajo gráfico trascienda tan grande como lo pudo haber trascendido la forma de jugar, ¿no? O sea, cuando yo daba clases de teoría del videojuego, les decía a los chavos, si yo les hablo a ustedes de Mario Kart, el que sea, ustedes lo primero se había, lo primero que se van a acordar no va a ser qué juego o qué versión estaban jugando, sino quién fue el hijo ingrato que les mandó la concha azul por la cual perdieron sin importar qué versión del juego estaban jugando, ¿no? ¿No? O haz de cuenta, una razón es mucha gente que de una generación que es un poquito más para acá, se acuerda con mucho cariño del Crash Team Racing, sí, del PlayStation 1. No se acuerdan por las gráficas, de eso estoy seguro, porque lo bajamos hace ratito en PlayStation 3, uh-huh, y el juego dio un viejazo, pero así de viejazo de esos de nivel Hal y Joel Osment. No, sí. Así, pero feo. Pero el juego sigue siendo divertido para quienes lo conocían en su momento. Claro, sí, sí. Y entonces, al final del día eso es lo que importa. Y al final del día, eso es lo que vende. Digo, no es mala onda ni nada, pero ¿cuánto dinero gastó Microsoft? Después de que se pasaron 4 años diciendo que los videojuegos detectores de movimiento iban a ser nada más una modita que no iba a funcionar, ¿cuánto tiempo tardó Microsoft y cuánto dinero habrá invertido Microsoft en hacer Kinect? Sí, sí, cañón. No me imagino. Y sí, pues yo me alcancé a hacer de mi Kinect justo a tiempo. Y ahorita para lo único que sirve Kinect, estoy sincero, y eso es porque yo todavía lo uso el Kinect, es para los Just Dance. Exacto. Uh-huh. Sí, no, para ese tipo de juegos como más, no quiero decir casuales, pero como más dinámicos. No, mira, yo conozco comunidades enteras que lo último que, para quienes el Just Dance, lo último que es un juego casual. Sí, ¿verdad? Porque ya también tiene su onda, y yo también digo, wow, ¿cómo ha llegado tanto este título? Y si tan solo ¿qué fue el evento con los chicos de NSM? Ahí toda la banda jugando ya bien, que deschongándose, bailando, y yo todavía, yo creo que ya no pasé esa parte. Yo me quedé en el Dance Dance Revolution y jugarlo solito en casa. No, bueno, haz de cuenta de eso. O PlayStation, que gastó una cantidad también considerable de dinero en desarrollar los Move. Exacto. Ah, sí, es cierto, esa cosa existía. ¿No? Y ya de cuenta. Y el Kinect, con toda su gran tecnología que nadie supo o nadie quiso explotar. Exacto. O nadie tuvo el dinero para hacerlo. Uh-huh. ¿En dónde quedó el juego? Y el final del día lo terminan descontinuando. Sí. ¿No? Uh-huh. Y yo, para Kinect, te soy sincero, los únicos juegos que realmente me llegaron a interesar fueron los juegos de baile de la serie Just Dance, porque eran los únicos que sí sabía que estaban planeados para el Kinect. Uno de Michael Jackson, pero ahora sí que porque soy fan. Ajá. ¿Sí? Y uno que sacó Sega, que nadie le hizo caso, que se llama Rise of Nightmares, que es de matar zombies. Ok. Uh-huh. Ajá. Y bueno, a mí me tocó mucho promocionar los videojuegos de Zumba en su momento en la chamba que tenía, pero bueno, eso es Zumba, es ejercicio. Es sí, exacto, esos otro de ejercicio mercado. Ahí sí. me gustaban bastante, lo de las rutinas, uh-huh, y demás. Igual no tanto como la función del Kinect como tal, pero pues era como la intención, ¿no? De, órale, vamos a también a entrar en este mercado que, por ejemplo, esa de la Wii Fit y no sé qué tanto, que también como que pegó. Que cómo vendieron los hijos de la fregada. Sí, sí, exacto. En cambio, los PlayStation Move, uh-huh, ¿qué pasó con eso? Tampoco, sí, sí. Yo solo tengo 2 juegos que me hayan gustado con PlayStation Move. Uno es un juego que nadie, pero a nadie le interesó, que es un simulador de box que se llama The Fight, uh-huh, donde el cuate que le hace de machete es tu entrenador. No, y es neto, es el cuate, o sea, ni siquiera es la voz, es él grabando y te va explicando cómo golpear. Machete, ajá. Uh-huh. Y es un simulador de box que se, de pelea callejera que se llama The Fight, que cómo es cansada esa madre. Sí, sí. Y el otro es otro juego de Sega que ya había salido en Wii, que se llama The House of the Dead. Sí, sí. Overkill, que es una maravilla, pero que solo se puede jugar bien con el Move. Uh-huh. Y ahí sí me optó de decir, Move debe ser uno de los periféricos más caros y más desaprovechados que han habido en las industria del videojuego. Claro, y mira, ¿no? Que era un chingo, o sea, incluso, sí, sí. O sea, y es feo como ver como lo mencionas, ¿no? Que tal vez el potencial nunca lo lleguemos a ver por como dices, la falta de interés, de ventas, de dinero, de que la gente le invierta como en la producción, porque como dices, se invierte bastante y que se quedan ahí, ¿no? Como promesas, tal vez en un futuro. Ahorita ya, ahorita lo que está de moda es esto de la realidad virtual, ¿no? Con los y creo que tampoco va a como pegar tanto, porque pues sí le falta también bastante. Sí, porque al final de cuentas, regresando la experiencia, y ahora sí es a lo que voy. Si las compañías desarrolladoras de videojuegos no llegaron a crear una experiencia que realmente valiera la pena en sus periféricos de captura de movimiento, y al mismo tiempo decían que nadie se iba a estar moviendo y volviendo los brazos y haciendo shows para jugar, y ahora quieren ponerle a la gente unos lentototes y meterlos en una base para correr y No, va a estar complicado. O sea, yo como gamer no me veo ahí. No, sí, tal vez. Sí, como dices, como gamer no, tal vez para otras experiencias más sencillas, no lo sé, pero sí es complicado, es incómodo y pues si la gente no se quería poner unos lentecitos con las pantallas 3D, ahora que se van a estar poniendo esta, como es esta cosota, y todavía meterles el control y es bien curioso, seguramente por ahí vieron los videos, se hicieron virales de gente que les ponían uno de los tantos de estos de realidad virtual, que es como de los más populares, y la gente cómo se caía, se mareaba, yo nunca entendí, bueno, sí lo entendí ya cuando me los llegué a probar yo, con el Oculus, pero bueno, imagínate, ahora le haces algo más real y se andan matando. Sí. No, pero es que una cosa es realidad virtual y otra cosa es un Oculus Rift. Ok, a ver cuál es la diferencia. No, porque en el Oculus Rift están dando, una cosa es darte una perspectiva totalmente cercana de realidad a tu visión. Ajá. Y otra cosa es colocarte cosas en, ahora sí, en el universo en el que existes, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todo lo que presentó Microsoft de poder crear edificios y cosas en la mesita de tu sala. Ah, ya, yeah, sí. Al HoloLens. Eso es realidad aumentada. Okay. Ajá. Uh-huh. Pero haz de cuenta, para quienes no lo sepan, yo tengo un pequeño problema con los aliens de H.G. Geiger. Okay. O sea, el de las películas estas de Sigourney Weaver y el animalito que te sale del estómago y todo eso. Sí, sí. Cuando yo supe que había una versión de Alien Isolation, uh-huh, para el Oculus Rift, fue el primero que dijo: yo no voy a pagar las demandas. Porque piénsalo de esta manera, o sea, uh-huh, si la gente que les pones esos videos en primera persona de las montañas rusas en esos, sí, lentes, se van al carajo. No, acá le sale y ponles un alien. Sí, ahí se queda. ¿No? Es como cuando el doctor Chunga, ¿lo ubican? Sí. El personaje del doctor Chunga dijo que la mejor manera de abrirse camino en el metro era soltar un animalito y decir: ¡ay, va, ahí va, ahí va, ahí va el mono! En medio del metro, ¿sabes qué pasa? Sí. Estos se vuelven locos. Se vuelve un desmadre. Sí. Entonces, no funcionaría. O sea, yo, la realidad virtual es una bonita idea para los que llamamos los early adopters. Uh-huh. Sí, sí. Pero que a la larga va a ser como complicado. Una inversión, va a ser una inversión intrascendente que va a ir a la pila de las cosas de que, pues, es que estaba bonito, sí, el comercial. Sí. Oye, como me dio curiosidad de por ahí un comentario de, pues, Nintendo ya lo intentó, no pegó y a lo que sigue, ¿no? Y eso ya tiene un rato y creo que obviamente era otra época, otras tecnologías, uh-huh, más avanzadas, pero pues no, ya desde ahí el concepto, como que dices, pues ya para qué volver a intentarlo, ¿no? Sigue siendo como igual de incómodo, a pesar de que tengas como mejor calidad de gráficos, etcétera, ¿no? Ahí como que dices, cuando tienes una tecnología como el cuarto del peligro de los hombres X, entonces ahí ya cambiamos. Sí, y no, que sea barata como un celular. Sí. Ándale, y accesible. Sí, bueno, accesible. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, con el Wii, cuando lo anunciaron, sí, porque vamos a sacar la creatividad de todas las desarrolladoras y van a hacer juegos que utilicen nuestro Wiimote y bla, bla, bla. y nada más los juegos de deportes, más los juegos de movimiento hicieron algo más o menos interesante. Y de ahí en nadie se atrevió a hacer nada, porque creo que la creatividad no era mucha y el querer programar o a darle ahí tantito desarrollo, lo que sea, dijeron, ay, creo que no me va a salir las cuentas, y ahí se murió. Entonces, a final de cuentas, tienes también que buscar ahí algo que todos le quieran hacer. Claro. No, es que también tiene que ver mucho con las creencias y con las, ahora sí que con las políticas de los desarrolladores, porque obviamente si el hardware lo creas tú y dejas la creación del software a terceros que no conocen tu hardware o que no estuvieron casados con tu idea desde el principio, pues tampoco les va a funcionar, les va a interesar o le van a querer invertir. Digo, el Wii sí tuvo conceptos que utilizaban el Wiimote y capacidades del Wiimote que iban mucho más allá de la detección de esta arriba o abajo, sino también lo que es la velocidad, lo que es el impulso, lo que es... No, ahorita me estoy acordando de un juego de Electronic Arts que era una maravilla, que se llamaba Boom Blocks, que era el tiralegos, o sea, aventabas una pelotita para tirar legos con el Wiimote, pero la pelotita, el ángulo que agarraba y la velocidad que agarraba era dependiendo de con qué tan fuerte movías el Wiimote. O sea, había una detección más allá del movimiento, sino también la velocidad y el ángulo, que era un juegazo. Otro más divertido, que incluso fue un hitazo que no esperaba la gente, que se llama No More Heroes de Ubisoft. Que ese, era guarro, vulgar y naco como todos los juegos de Suda 51, pero era, o sea, desde la fanera, como cargabas tu espada, que parece que te estás masturbando. O sea, no, es en serio, es eso. Pues sí, pero involucraban un tipo de exploración y eran juegos que de una u otra forma nadie le interesaron, ¿no? THQ tuvo uno que se llamaba Deadly Creatures, donde tenías que cambiar la posición del control y el nunchuck para parecer una araña o un escorpión, porque así eran los controles del juego, y muy poca gente les hizo caso. Sí, sí. Y ya para cuando todo el mundo empezó a copiar el concepto del Wiimote, los hijos de la fregada de Nintendo regresaron al control clásico de un pad y dos botones para sus últimos títulos, y entonces ya ahí fue cuando cambió la cosa. Sí, sí. Pues chicos, ¿no? Estamos llegando ahora sí a la recta final. La verdad, estuvo genial el programa. No pensé que fuera así como... estuvo medio improvisado el asunto, los invitados, pero creo que siempre de las cosas que no planeo son como de las cosas que salen mejor. Ya 2 horas y media de programa, wow, qué rápido. Y pues bueno, chicos, vámonos despidiendo. Gracias ya a todos los que estuvieron acompañándonos. Y pues bueno, Gabo, Gabriel Huerta, amigo, compañero, ojalá y te la hayas pasado bien. Muchísimas gracias por caerle de último momento. Y brother, cuéntanos dónde te escuchan, dónde te leen, qué andas haciendo para que te sigan la pista, brother. Pues me pueden escuchar aquí en el Pushstar cuando Alan me invita. Usualmente, si no, pues si están ahí en las pues eventos de videojuegos, también ahí me podrán encontrar haciendo comentarios interesantes y pidiendo junto a la barra atrás de los hielos. Más o menos. Depende de qué tanto calor haya. Sí, sí. Y igual de que haya de bebidas. Sí, sí. Y pues echando ahí el desmadre, ¿no? Ahí también haciendo obviamente después de trabajar, porque pues, claro, sí, eso va uno, ¿no? A se los va eventos. A cubrir el evento y luego pues, ya echar la plática con los demás cuates. O no prestando atención, como Saucedo me regañó la última vez que nos vimos. Y si no, pues también me pueden leer en latam.ign.com. Ahí pues estoy escribiendo. Y pues ya, si me quieren seguir escuchando, pues también aquí. Me pueden seguir en Twitter en @Siegfried. Y pues eso es todo. Bien, no sé, ¿algo me falta? No lo sé, algo más, algo que hayas escrito últimamente que nos recomiendes ahí, algún especial. No, ahorita he estado todo afortunadamente muy tranquilo. Las reseñas de las series, como siempre, Arrow, Flash y Gotham, ahí corren a veces de mi cuenta. Entonces, vale. Soy una persona bastante magnánima en algunas ocasiones. Yo sé que hay muchos fans que dirían que todas apestan, pero no soy Jay Sherman, el crítico aún. Y si nunca vieron El Crítico, pues están desperdiciando mucho tiempo de vida en este planeta. No puede ser Jay Sherman, estás muy alto. Y todavía me falta perder algo de pelo y subir un poquito más de peso. Y entonces, Gabo, pues ahí ya me diste una idea para luego hacer un programa, a como adentrarnos bien a lo de las series y hablar de detalles, spoilers, ver ahí como lo que viene para el futuro, porque está bastante buena. Ahorita que mencionaste Arrow, Flash, wow. De hecho, ahorita terminando, me voy a terminar de acabar de ver estos episodios. Y pues bueno, gracias, no, Gabo. Sí. No, de qué, a ti. Gracias, Gabo. Si hablan de Gotham, me avisas, porque tengo unas ganas de destrozar esa serie, como no tienes una idea. Sí, no, bueno, bueno, ya no digo nada, si no te me vas a paliar. ¿Qué? Gotham es la serie para el fan ingenuo de Batman. Algo así, sí, pero pues déjanos tantito. Y listo, Saucedo, a ti cuéntanos qué andas haciendo ahorita, ahorita aparte de... Ahorita estoy haciendo lo mismo que hace 3 meses, buscar trabajo. Ok. No, ya, bueno, pronto bueno, verás que sí, un cazatalentos o algo así. Ahora sí que me urge que me encuentren. Pero sí, bueno, sí. Ese es otro chiste. Me pueden leer en el Twitter de @acedrec, que es cerveza escrito al revés. Uh-huh. Y si todo sale bien, en un par de semanas ya van a ver el espacio del Omnipresente Chica en YouTube. Perfecto. Mientos. Dejen nada más. Se concretan varias ideas antes. Mientos. Pues esta es la premisa mundial aquí en el Push Start. El buen Saucedo da el brinco a YouTube. va a estar curioso y ojalá y luego nos invite. Y pues bueno, gracias Saucedo por caerle de sorpresa. La verdad es la onda tenerte por acá. Y así cuando gustes, tú nada más dime y acá, aunque digamos que no sé, luego los invitados siento que no van a ver como química y me sorprendo. La verdad se llevan bien y es lo mágico del Push Start que se termina haciendo amistades, compañerismos de los que menos me espero. No, también es padre cuando nos llevamos mal porque empiezan las pedradas y los albures y ya después cuando la gente me entiende se pone divertidísimo. No, bueno. Bien, entonces, Saucedo. Pues gracias por caerle y la verdad un invitado sorpresa de lujo. Gracias, Sau. Bueno. Vientos. Y pues bueno, chicos, les agradezco nuevamente, sobre todo a ustedes que nos escucharon por estas 2 horas y media, ya 2:36 minutos de este programa que estuvo bastante bueno. Muchos temas, gracias por acompañarnos. Los invito, ya saben, todos los jueves aquí a través de Reset MX, el Push Start 10:30 de la noche con más invitados, más temas, muchas cosas de este mundo del entretenimiento que tanto nos encanta. Y bueno, ahí mándenme con sugerencias, comentarios, ya saben, @elpushstart. Ya más personales, ahí síganme en la pista en Twitter como @larjual. Ahí atiendo a todos sus comentarios. Seguimos platicando de estos y más temas. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Que estén bien, hasta la próxima. Y recuerden, somos más que solo videojuegos. Que estén bien.